Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta audición, la correspondiente a las 10 de la mañana, que va hasta las 13 horas por Radio Oriental. Les habla César Enrique Vega Ramos, Pedagostini, Mascasini, un montón de tanos y vascos más, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente. Ya me cansé. Bueno, es que no tengo mucho tiempo hoy, porque estamos en presencia de dos compañeros de la Cámara de Diputados que van a debatir acerca del proyecto de ley que está en cuestión para la reforma previsional. Le estoy dando los buenos días primero a Sergio Biliris. ¿Cómo anda, Biliris? Muy buenos días, César. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Sebastián. Perfectamente, entonces estamos. Bienvenido y en hora, Estamos con. Espera que vamos a la presentación formal. Estamos entonces con Juan Rodríguez, diputado por el gobierno, y con Sebastián Baldomir, diputado por la oposición. Viene a ser la oposición, porque yo no sería la oposición, sería algo que está entre el gobierno y lo que la gente denomina la oposición, y me voy a dedicar justamente a la moderación. Buenos días, como les decía recién nuestro compañero Sergio. Señores, ¿cómo andan? Buen día, César, un placer estar contigo, con Sebastián, con Sergio. Un saludo a la audiencia que nos está escuchando por radio y también por internet. Buenos días, César. Buenos días a la audiencia. Buenos días a Sergio y a Juan. Estamos en una oportunidad linda para... ¿Está bien ahí? Perfecto. Perfecto. Él habla un poquito bajo, siempre es característico de él. Para conversar un ratito de la reforma, vamos a tener este domingo. Bueno, son dos pesos pesados, les quiero advertir de mi punto de vista, no sé, de repente ustedes se tiran de humildes y dicen que no, pero yo sé que lo son. Es la balanza, vea. Entonces, que no. Fueron para mí elegidos de la pata, como se dice en campaña. Y vamos a arrancar con este debate que en realidad viene a ser el primero, tal cual sucedió la vez pasada. Usted capaz que me lo corrobora, Juan Rodríguez, que estuvo participando con Alejandro Pacha Sánchez. Confirmado. Por la luz. Está confirmado. Bueno. Entonces vamos a ver, arrancamos así. No traje ninguna monedita. ¿Tienen la moneda usted ahí? No, era papel o tijera. Está, como se llama la escuela. Acá, listo. Venga. ¿Letra o...? Letra. Letra, está. Va. Letra. Muy bien. Espere. Voy a mostrar. Letra. Está. Arranca. Tiene que arrancar Juan porque Juan tiene que dar la versión del gobierno. Coincidió. Vamos entonces, tipo 5 minutos, vamos arreglando de esta manera. Sergio va a ir controlándolos. ¿Por qué sería es necesaria esta reforma y en todo caso por dónde va esta reforma? Y Sebastián Baldomir nos dirá su opinión al respecto también, que es la opinión, intentamos que sea la opinión del Frente Amplio. Adelante, Juan. Muchas gracias, César. A ver, cuando en campaña electoral se abordaron múltiples y muy diversos temas, que era lo que la ciudadanía en definitiva tenía que definir su voto para ver quién iba a dirigir los destinos del país en este periodo, uno de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue justamente una reforma jubilatoria, una reforma de la previsión social, una reforma de la seguridad social. Y yo acá quiero empezar por sacarle una cuestión que ha sido parte del debate, si es una reforma jubilatoria, previsión social. Esto es una reforma jubilatoria, ni más ni menos, ¿no? Si se hubiese encarado como tal hace muchos años, creo que hubiese permitido avanzar en otras áreas, pero creo que adentrarnos en ese aspecto no hace la cuestión. Más allá del nombre del proyecto o del asunto. Y justamente en ese sentido, cuando allá por los años 2000, 2016, 2017, el entonces ministro Astori hablaba de la necesidad de encarar un proceso de reforma a la seguridad social o de reforma jubilatoria. Ya el expresidente Mujica también había, se había pronunciado en tal vez un tiempo antes, incluso en la línea similar. Tanto en ese entonces el gobierno, hoy oposición, como la oposición, hoy gobierno, hablábamos de la necesidad imperiosa de encarar este asunto. Y ese es el punto de partida que el presidente de la República y el gobierno de coalición ha tenido sobre la mesa. En su momento, en la ley de urgente consideración, se creó una comisión de expertos que estuvo trabajando, que comenzó a trabajar allá por fines del año 2020, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, y que a lo largo del 2021 y parte del 2022 estuvo trabajando primero en un informe, en un trabajo de diagnóstico y luego de recomendaciones. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo pudiese remitir al Parlamento un proyecto. Proyecto que fue, incluso antes de ser remitido al Poder Legislativo, fue repartido entre los partidos políticos. Todos recordamos la situación, la escena, el momento en que el presidente de la República concurre a la sede del Frente Amplio a entregarle al presidente de la fuerza política, el señor Fernando Pereira, el borrador, el anteproyecto. Y en ese sentido, bueno, lo mismo que con la oposición, lo hizo con los demás socios del gobierno, pero para el gobierno era muy importante que todos los actores del sistema, tanto políticos como sociales, fuesen partícipes del mismo. Así lo fue en la comisión de expertos, donde los partidos políticos, los sectores jubilados, activos, empresas participaron. Por lo tanto, entendemos que se cumplía con la primera premisa, de hacer que todas las voces se escucharan. Luego, por supuesto, cuando llegan, hay momentos donde se empieza a entrar, como se dice en el fútbol, en el área chica. Uh-huh. Y ahí hay que empezar a las grandes ideas o a las ideas macro, empezar a darle forma y texto. Claro. Por lo tanto, y en ese sentido, el gobierno tuvo que tomar ciertas determinaciones. La primera, ¿cómo encarar esta eventual reforma? Y una de las posibilidades era imponer nuevas contribuciones especiales a la seguridad social, es decir, nuevos impuestos, nuevas tasas o nuevos tributos para financiar. Ese mecanismo fue descartado por el gobierno. Otro mecanismo que podría haber sido también implementado era eventualmente el de aumentar la edad jubilatoria, el del retiro, que fue justamente el camino que se decidió transitar. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy en día, la realidad del 2022, 2023, ya ha entrado el siglo XXI, no es la misma realidad que el año 96, cuando, según los números oficiales, nacían en nuestro país alrededor de 60.000 gurises, y hoy apenas superan los 34.000. Es decir, que tenemos casi un poquito más de la mitad. Y si agregamos a eso, que por suerte, la gente vive más, pero si nacemos menos y vivimos más, el sistema se vuelve naturalmente inviable. Y estas son las razones, y no me quiero extender más porque ya estoy casi en los 5 minutos, estas son buena parte de las razones de por qué el gobierno ha encarado este proceso de reforma, que por supuesto, en términos generales, yo creo que no va a haber mayores discrepancias. Las discrepancias seguramente sean a partir de ahora cuando ingresemos a la letra chica. 10 segundos. Está pronto. Me quedan para la próxima. Gracias, diputado Juan Rodríguez. Diputado Sebastián Baldomir. Bueno, para empezar, escuchando a Juan y escuchando también tu introducción inicial, César, está claro que este es uno de los temas más importantes de esta legislatura. No solo para el gobierno, sino también para el Frente Amplio y también para los actores sociales, particularmente trabajadores y empresarios, que tienen que ver cómo se van a tomar las decisiones y cómo van a modificarse algunas condiciones de actividad y todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones para los próximos 40, 50 años. Esta es la reforma del gobierno, mucho más profunda y mucho más importante, creo yo, que otros procesos, que la LUC, que le dio el primer espaldarazo a la coalición cuando inició, y también que la reforma educativa, porque la reforma educativa tiene otros ciclos y otras discusiones en el Uruguay de hoy. Y para esta reforma de la seguridad social encontramos que lo que mencionaba Juan es así. Todos los actores políticos coincidimos en que es necesario modificar algunos parámetros del acceso a las jubilaciones y las pensiones, y también la discusión más amplia de la seguridad social en un país como el nuestro. Ya fue dicho y ya fue analizado el tema de la natalidad, la expectativa de vida, ¿no? También las diferencias que hay en las expectativas de vida en nuestro territorio, que vos sabes bien, César, que es muy distinto el rigor de las condiciones laborales y las condiciones de vida en un territorio y en otro, ni que hablar entre el medio rural y el medio urbano. Pero teniendo en cuenta esa discrepancia y esas heterogeneidades, es que hay que procesar cambios a nivel del sistema de jubilaciones y pensiones. Lo que pasa es que el gobierno, en función de su realidad y de sus socios en la coalición y de su planteo político funcionando en coalición, tiene que sacar resultados rápidamente. Y ahí es lo segundo importante que tenía que mencionar el caso del diputado Rodríguez, es que el gobierno se comprometió en el compromiso por el país a hacer una reforma integral del sistema jubilatorio y de la seguridad social. El tema es que el tiempo para acometer eso y para realizar y los acuerdos necesarios empiezan a escasear, y por ende se fue por una reforma específicamente jubilatoria, que es muchísimo, ¿no? Porque ahora tener un sistema previsional común en el Uruguay no es moco de pavo, ¿eh? Porque estamos hablando de que las jubilaciones de los militares, de los policías, de los abogados, de los odontólogos, de todos los profesionales van a estar ahora en un mismo sistema, cosa que es inédito en la historia nuestra. Ahora, lo que nosotros pensamos es que ese proceso de reforma debería tener un consenso por detrás y un diálogo por detrás político, además de los actores sociales, empresariales, pero un consenso político que consolide y solidifique un proceso de largo plazo que va a ir más allá de este gobierno. La ministra de Economía nos decía que los impactos económicos apenas van a ser para el próximo periodo de gobierno y recién se van a sentir dentro de dos gobiernos. Entonces, acá lo que precisamos es hablar en un tono y en un momento de tratar de poner las cosas más en concreto, para que el consenso necesario y el sostén necesario político haga posible esas reformas más profundas. Pero bueno, la coalición optó por trabajar como ha venido trabajando desde que asumió el presidente Luis Lacalle Pou, con un conjunto de partidos y un conjunto de apoyos a nivel parlamentario, que estuvo bien en plantearlo de esa forma. Está bien, cada uno hace su juego. El tema es que para la profundidad de las reformas que se hace necesaria, era necesario un mayor acuerdo y un mayor apoyo político. Como que no conviene que una reforma de tal envergadura salga con una mayoría, digamos, del gobierno y que no participe. Bueno, más o menos veo que va como que redondeando. Me parece que ese es el tema, César. Le decía que de repente usted capaz que tiene una pregunta preparada para hacerle al diputado Juan Rodríguez. Y podemos proceder, de repente. ¿Corre el cronómetro o no? Sí, sí, sí. Corre. ¡Ah! Pero, una introducción. Pero, mi amigo, le sacó un minuto al diputado. Está Balán. Está bien. Pero, por favor, porque después me lo cobran a mí, dicen que esto seguramente sea por presiones del gobierno. Diputado, mirá cómo los mató. Diputado Baldomir, ¿quiere hacer usted uso de su minuto 10 segundos? Lo cedo para la propuesta periodística que estamos llevando adelante en la mañana de hoy. Gracias, diputado. Bueno, preguntas, y si les parece, más tarde abrimos micrófono y la audiencia capaz que les hace una preguntita a cada uno, dos preguntitas a cada uno, según como andemos de tiempo. Y es domingo, les quiero agradecer. Pero mucho. No cualquier tipo de pregunta. Ah, no, lógico, claro, ¿qué edad tiene? Queda claro que es el tema. Sí, claro. No, bueno, vamos con la pregunta. Lo que le preguntaría al diputado Rodríguez es justamente si no sería mejor que una reforma, de la importancia de la reforma previsional, tuviera un tratamiento un poco más alargado en el tiempo y con una búsqueda de acuerdos políticos que no distinga entre oposición y oficialismo por el momento, y que de alguna manera consolide un acuerdo que él mismo decía. Bueno, el expresidente Mujica, el exministro y exvicepresidente Astori decían que era necesaria una reforma. Bueno, si tomamos eso como base y como fundamento, ¿no será también conveniente para una reforma de esta importancia tratar de tener un acuerdo mucho mayor y de repente no sacar un proyecto ahora a las en el primer semestre de este año, apuradas, digamos, que se pudiera tomar un tiempito, no digo las apuradas, pero sí con un proceso de apoyo político que fuera un poco más amplio y robusto para presentarle desde el sistema político a la ciudadanía algo en el cual estamos un poco más de acuerdo de lo que estamos ahora? De repente me parece que esa es una primera pregunta interesante para la audiencia. Muy bien, corre el tiempo. Bien, conceptualmente estoy de acuerdo con el diputado Baldomir. Tan de acuerdo estoy que todo este proceso que ha tenido la discusión previa en materia de la elaboración del anteproyecto primero y luego del proyecto en sí, tuvo la participación de los sectores políticos, de los partidos políticos, de todos ellos, y de, con representación parlamentaria me refiero, y de los sectores sociales. De los sectores involucrados, me refiero a activos, pasivos y empresas aportantes. O sea, por supuesto que comparto, y lo decíamos en nuestra intervención inicial, que se han dado las instancias para que los partidos tuviesen la oportunidad, los partidos y los sectores, digo, cuando hablo de los partidos, hablo de todas las partes que fueron parte del proceso, tuvieran la instancia para hacer aportes, para formular propuestas. Yo lo que lamento disentir con el diputado Baldomir, a quien aprecio mucho, es dos cosas. La primera, que el Frente Amplio, teniendo la oportunidad de pasar propuestas, incluso para discrepar en los ámbitos generados, no prefirió aguardar. El gobierno, acá es donde yo empiezo a ponerle un poco de pimienta, porque el gobierno está haciendo lo mismo en la medida que, por ejemplo, yo no veo que a la solicitud, nosotros no vamos a entrar a votar porque entramos a pensar que el gobierno nos quiere poner una reforma a estudio con poca discusión. Si yo estoy en contra de la SAFAP al 100%, no puedo discutir nada con el gobierno, porque el gobierno cree que la SAFAP son sí o sí, y si no, no corre otro proyecto. Déjame, César, redondear el razonamiento por lo menos y poder responder completamente la pregunta del diputado Baldomir y referirme a tu concepto. O sea, instancias hubo, lamentablemente no se vertieron las propuestas. No fueron parte del paquete ni en la comisión de expertos primero, ni luego cuando formalmente se los llevó al Frente Amplio, y el Frente Amplio prefirió en ese momento es primero que se ponga de acuerdo la coalición. Es decir, lo que hoy se critica fue la respuesta, y ojo, la respuesta a estas palabras no la dice Juan Rodríguez, fueron dichas públicamente por las autoridades del Frente Amplio. Entonces, es bravo agarrar y decir estaría bueno que fuese más participativa y qué sé yo. Pero cuando se dio la instancia, la respuesta fue, arreglen ustedes. Yo creo, eso, permíteme César. Eso con algunos datos. Con algunos datos de la semana, escuchaba al diputado Sodano, no está en Sarandí, no está muy de acuerdo con algunas cosas y parece que habla por cuenta de Cabildo Abierto. Pero una cosa es que entonces no estuvo mal esto de que se ponga primero de acuerdo toda la coalición. Pero una cosa, acá no soy, yo no hablo como representante nacional. Lo tengo claro, que hoy usted acá, como moderador. ¿Moderador? Usted es el tercer imparcial acá. Bueno, que es moderador. Que busca la discusión. Vamos a terminar a Juan y... O sea, entonces, esa es la instancia. Ahora, y el segundo elemento que me parece también importante introducir en esto. El tema son los tiempos. Lamentablemente, y ahí, yo creo que hay una visión distinta entre el Frente Amplio y el gobierno, que son justamente, para nosotros los tiempos son centrales. O sea, ya se discutió en la previa demasiado, que no quiere decir que no se le puedan introducir cambios, que no pueda tener modificaciones en la Cámara de Diputados. Yo soy muy honesto, o sea, pensar que una ley de esta magnitud, de esta envergadura, sale así como entra el Parlamento, va a salir, es muy ingenuo, y pensar lo mismo cuando pasa de una Cámara a la otra también lo es. Entonces yo no voy a descartar ningún tipo de cambio, que por supuesto esos cambios eventualmente tienen que adecuarse a una estructura, a un camino, a un espíritu, por ni que hablar. Y uno de los temas, y ahí aprovecho, ya te, capaz que esto me lo dejas terminar, como esto es para vos, me dejas contestar el tema de la SAFAP. La verdad, y yo respeto mucho tu opinión, César, tú lo sabes. La SAFAP privada, ¿no? Tú sabes que yo respeto mucho tu opinión, Pero la realidad es que el debate está laudado. El debate está laudado. Entre otras, está laudado? Está laudado porque lo que hace varias décadas era una incógnita para el gobierno y para la oposición en ese momento, más allá que los tenores, los tonos, lo que sea, pero era una incógnita, era decir, bueno, la verdad es que el sistema ha sido, y es más, no solamente que el sistema de ahorro individual en conjunto con el de solidaridad intergeneracional, pero el de ahorro individual, es destacado el de Uruguay como un buen sistema. Por supuesto, hay elementos, hay factores que empiezan a introducirse, que eso lo voy a dejar para después, para no robar más tiempo, que empiezan a influir en el sistema, donde si vos empezás a toquetear el sistema, no hay sistema que aguante. Ahora, a nivel general, hoy por hoy, hay una clara definición, porque aparte es más, de los ahorros en el sistema, en el pilar de ahorro individual, del 100%, más o menos la República FAP, es decir, la FAP, pública, la FAP del Estado, no es pública, la FAP que es propiedad de tres organismos del Estado, se lleva más del 40% de los ahorros. Y un 50%+ es de las tres AFAP privadas. O sea, hay confianza en el sistema. El sistema ha dado garantías. Por lo tanto, el sistema recién empieza a pagar, Juan, y en Chile, el sistema donde arrancó, justamente en Chile, está en plena discusión. Pero Chile viene a mirarnos a nosotros porque dice que tiene que aprender Uruguay. En todo caso, las aseguradoras de estos bancos privados se rajaron y dejaron muy mal parado al Banco de Seguros del Estado. Está en una situación lamentable, me lo dijo su propio presidente, o sea, con respecto al manejo de esta situación. O sea que yo no creo que eso estuviera al 100% laudado, de que no había que discutirlo. Pero bueno, de repente he estado tantas veces en minoría que una más repregunta el diputado Sebastián Valdomir. Bueno, nos queda claro, yo lo que buscaba justamente era lo que Juan mencionaba al principio de su respuesta. Está claro que convenientemente podría ser esto una política de Estado, que nos pusiéramos de acuerdo todos, pero lo cierto es que tenemos visiones diferentes. Tenemos visiones diferentes entre oficialismo y oposición, o entre una parte, o entre el gobierno y la oposición, con respecto a qué es la seguridad social, César. Porque para nosotros la seguridad social es un elemento que va mucho más allá de la jubilación y las pensiones. La seguridad social es cómo protegemos a los sectores más vulnerables de nuestra población. Es aquel viejo legado artiguista de cómo haces que los más infelices sean los más privilegiados. Ese es el tema de la seguridad social. Ahí está un poco la repregunta. La repregunta es que está claro de que entre oficialismo y el Frente Amplio tenemos visiones distintas. Y lo que está bueno, que este debate, este particularmente, pero toda esta discusión en estos meses de seguridad social, transparenten las posiciones ideológicas y las posiciones filosóficas que tenemos un y otro sector con relación a la seguridad social. Ahora, yo voy a decir la nuestra. Algo hay que hacer, nosotros también, ¿no? Porque aparentemente sí, todo el mundo coincide en que algo hay que hacer. Podemos focalizar un poquito más a la repregunta. Yo creo haberla entendido la pregunta, okay, por dónde va. Larga un par de minutos. Diputado Juan Rodríguez, si necesita más tiempo. No, con dos minutos vamos a apretar las palabras. Sí, por supuesto, tenemos visiones distintas. Tenemos visiones distintas y no está mal que así se diga. O sea, lamentablemente, y acá me salgo un poquito de tema, breve, 15 segundos. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que el debate político se malentienda. Entonces discrepar parece ser que discrepar sobre las ideas, que es lo más natural, lo más normal entre seres humanos y entre integrantes del sistema político. Ustedes lo hacen muy poco, bien. Poco más respeto. Exactamente, exactamente. Mucha a ver, fuerza. Exactamente. Ambos, mire, pero con mucho respeto. César, acá nos conocemos todos como el reclame de esa publicidad de gaseosa. No vas a creer. No, mire. No vas a creer que si pregunta quiénes son los senadores en este momento. No, pero a ver, nos conocemos todos. Que sabemos cuáles son nuestros estilos. Y nosotros somos muy muy muy fuertes y muy apasionados al momento de defender ideas, pero nunca avanzamos, nunca nos pasamos de la raya en cuanto al terreno de las discrepancias, y cuando estamos convencidos de algo lo defendemos con mucha pasión. Ahora, también respetamos al que tenemos al costado, enfrente, del otro lado, que de la misma manera que uno está convencido de lo que piensa, el otro lo puede pensar. Entonces, Dicho esto, nos volvemos a meter de vuelta cerrando el paréntesis, es natural que tengamos diferencias. Y es natural que en esas diferencias, entre otras cosas, esté el tema de la inmediatez que el gobierno entiende que hay que darle a este tema. Y cuando hablamos de inmediatez, nos referimos a que, es verdad, no quiere decir que el sistema va a colapsar en 2 años, en 3 años o en 5 años. Ahora, esta reforma... Para algunas cajas está cerca de ser eso, ¿eh? Bueno, pero hay, pero si querés nos metemos en las cajas puntuales. Pero estamos en discusión. Es una de las cosas positivas, la dijo Valdomir, que entren todas las cajas, aunque algunas entran con algún privilegio, ¿no? Está bien, pero ahí ya nos metemos en cosas puntuales, capaz que lo dejamos para más adelante. Estamos hablando de lo macro. Entonces, está bueno que demos el debate y que cuando se diga, el gobierno tiene interés de que esto se apruebe. ¿Por qué? Porque si uno lo maneja en estos tiempos, la gradualidad que va a permitir es que no se tengan que tomar medidas de golpe, como por ejemplo pasó en la reforma del 95, que el periodo en cual se pasó de un sistema al otro fue 9 meses. Acá estamos hablando de 15 a 20 años para que los efectos en su totalidad sean contemplados. Y brevemente, y lo dijimos al principio porque hay que hacer honor a la verdad, es verdad que esto es una reforma jubilatoria. Ahora, que el gobierno no ha encarado desde su comienzo acciones que tengan que ver con la seguridad social, que compartimos con el diputado Valdomir, no es solamente jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, en el tema del seguro por desempleo, este gobierno ha introducido desde su comienzo, se dirá que por la pandemia, por acciones, por circunstancias concretas, pero ha modificado y ha flexibilizado y ha permitido que decenas de miles de compatriotas estén contemplados en esa prestación. Entonces, es falso que el gobierno no ha también tomado acciones. Y pongo el ejemplo del seguro por desempleo, hay otros, pero no es solamente la reforma, se van manejando otras acciones políticas que también están dirigidas a atacar los problemas de la seguridad social. De hecho, fue para mí rarísimo que cuando entramos a la Cámara, lo primero que votamos, no sé si capaz que el Pili. Diputado Valdomir lo recuerda, venía firmado por el presidente Tabaré Vázquez, ¿recuerdan? Que a mí me sorprendió, digo, porque... Bueno, están preparados para después de un corte. Juan Rodríguez le hace una pregunta al diputado Valdomir. Impecable. El diputado, perdón. Yo tengo que hacer como Ope Pasqué, que se maneja así. El diputado Juan Rodríguez le hará una pregunta al diputado Sebastián Valdomir. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.

más impuestos o más aportes. A esos campos abandonados, vio, que ahora están llorisqueando también porque no hay dinero para esto, para lo otro. Bueno, ese dinero muchas veces se gasta muy mal en Punta del Este o fuera del país. No hay problema en poner más impuestos, desde mi punto de vista. Depende de a quién se los ponemos. Vamos al tema de las exoneraciones. Lo de las exoneraciones, se genera una comisión para estudiarlas. Eso está bien, va a transparentar cuánto aporta César Vega, cuánto aporta Sergio, cuánto aporta Juan y cuánto aporta Pedro. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Después que se transparenten esas exoneraciones, y veamos, porque a usted está exonerado y de repente tiene una mochila mucho más grande que la mía. Claro. Ahora, de repente aquel también está exonerado y anda en un Ferrari cero kilómetro. De repente a ese hay que reverle las exoneraciones. Entonces, este proyecto, en una primera parte de eso de visualizar con las comisiones técnicas las exoneraciones de cada sector, está bien. Luego hay que tomar decisiones al respecto. Uh-huh. Pero voy directamente, no le voy a sacar el bulto. Mire, hablando de Ferrari, mire la foto, Sergio, contróleme el tiempo. Mire esta foto que saqué ayer en la ruta 102. Eso deben estar exonerados. Mire esto. Mire esto, Juan. No, son uruguayos, ¿no? No, que tienen matrícula extranjera. No, por la duda. Espere. Sí, pero tienen matrícula Paraguay, no, una, y la otra no se llama. No, matrícula las dos europeas. Europeas no son. No son europeas. Ah, una es Paraguay. ¿Vio? La otra es europea. Tenemos turismo, bienvenido al turismo. ¿Vio? Esa es norteamericana. ¿Cómo sabe de...? No, pero la leo, vea. Yo no veo, bueno, que me voy a poner un lente. O sea, pero bienvenido turistas que vienen a gastar Uruguay. Espere, ¿usted estaba en el uso del tiempo el diputado? Sí, pero es que usted lo corta, vea. Y me la llevo yo. El diputado Bandomir, menos mal que lo tenemos a Biliris. Ampáreme en el uso de la palabra. El amparo en el uso de la palabra. Sí, ampárelo de usted mismo, vea. Tenía razón, vos sabés que es de Florida, la Ferrari. Un minuto redondito. Redondeo. Lo que nosotros decimos es que hay algunos sectores de altas ganancias en los últimos años que deberían aportar un poco más, y hay sectores que hoy no están aportando todo lo que deberían, que tendrían que estar convocados a una mesa para decir, mire, por ejemplo, los frigoríficos, o por ejemplo, a las empresas de celulosa, o a las forestales. ¿No tendríamos que pensar en algún fondo sectorial para que usted, donde está emplazado, o los trabajadores que usted que dependen de su actividad económica, no pueda haber un mejor beneficio y no pueda haber un mayor aporte de ese sector para que esos trabajadores estén un poquito mejor? Por contrato, no. No, pero yo lo que estoy hablando, César, es que se los convoque a conversar y que de alguna manera se transparente la decisión de cada sector de aportar un poco más a la felicidad colectiva que es el país y la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros vamos direccionado a eso y también direccionado a fondos sectoriales, por ejemplo, uh-huh, con el uso económico que hacemos de algunos bienes comunes. Por ejemplo, el aire no es propiedad de nadie, el viento no es propiedad de nadie. Uh-huh. Y nosotros tenemos, a partir de una empresa fundamental como la UTE, estamos generando divisa con la generación de energía a partir de los molinos de viento. No puede haber... Algunos daños bastante grandes le está generando a la gente que vive al lado de los molinos. Estoy de acuerdo. ¿No se puede de alguna manera resarcir a esos sectores? ¿No se podría resarcir? Bueno, vamos a permitirle al diputado Juan Rodríguez, si quiere, capaz que no quiere... Yo siempre quiero. La otra matrícula no es paraguaya, es suiza. Tiene razón. Fíjese el nivel de los turistas que tenemos. Por suerte. Digo, ¿sabe qué? Digo, me les pongo al lado en un semáforo, ¿viste? Me les puse al lado y me tomé el atrevimiento de acelerar un poquito rápido y ponerme por lo menos un minuto delante de ellos. La repregunta, dos Ferraris magníficas realmente, ¿no? ¿Y qué ibas a hacer? ¿Tú ibas en el Twingo o César? Yo iba en la camioneta mía, esa que andaba. No, porque ahora vio que está de moda, diputado, la canción esa del Twingo y el el Twingo. Hay que hablar de todo. Pero ¿sabes cómo iba el Twingo? Diputado Juan Rodríguez, este es un programa serio. La repregunta suya para el diputado Valdomir. Primero le agradezco al diputado Valdomir porque en la formulación de la pregunta él me corrigió el tema de los egresos, los ingresos y también me comprendió la pregunta que la respondió en el sentido correcto. Ahora, ¿cómo se adapta, cómo se ajusta lo que el diputado Aldomir expresa sobre el tema de rever exoneraciones, aportes patronales, eventualmente aumentarlos, con la reforma tributaria del año 2007, a cargo del gobierno del Frente Amplio, donde el aporte patronal fue reducido de 12,5 a 7,5. Ahí me sumo, diputado Aldomir, a lo que presenta. O sea, los mismos que hoy plantean, claro, aumentar los aportes. No adivinamos el futuro y veníamos de una crisis. Pero del se lo 2002. En cuatro palabras. Eso, ok, señor. Muy bien. Es necesaria otra reforma tributaria. Uh-huh. Y si el Frente Amplio es gobierno, de alguna manera tendría que pensar qué, en conjunto. Titulares en para conjunto la diaria con, mañana. En conjunto con otros sectores políticos, hay que pensar una reforma tributaria del siglo XXI. ¿Aumentando gravámenes? No, no. Hay que pensar primero una reforma en su. Pero venga, usted es el moderador. No, pero yo le hago la pregunta a Valdomir. Pero yo soy un moderador distinto. ¿Y sabe diferente? Intransigente. ¿Sabe por qué es necesaria otra reforma tributaria? Sí. Porque la que se hizo en su momento por el primer gobierno del Frente Amplio, lo que hizo fue normalizar y adecuar un conjunto de parámetros que venían desde la postdictadura, desde la primera gobierno democrático del doctor Sanguinetti, toda la década de los 90, y puso la casa en orden y los números en orden. Para ese momento. Para ese momento me y para ese contexto histórico. Estar discutiendo con dos diputados que son. Digamos pragmáticos, por llamarles de alguna manera, que la analizan y no tienen ningún tipo de problema en decir, claro, eso hace unos años hay que proceder a hacer algunos cambios. Hay que pensar en otra reforma tributaria, César. Bueno, muy bien. Es un lindo titular, como, ¿sí?, como le decía. ¿Y en qué sentido? En que ha cambiado tanto la estructura productiva de nuestro país, hemos incorporado tecnología, hemos incorporado la acción decidida de algunas empresas del Estado en amplios sectores de la economía, como las telecomunicaciones, como la renovación de la robótica. No es necesario pensar una reforma tributaria para el siglo XXI, y ahí también hay que meter el muy tema bien. De la cobertura y, si le parece, ¿por y la protección a los sectores vulnerables. Al diputado Rodríguez. Bueno, la segunda pregunta que tenía, primero nosotros pensábamos con el tema político. Juan es un experto en temas de relaciones internacionales. Es un experto en temas de las relaciones entre estados y de los bloques de países. Se luce lindo en la cámara cuando habla. A ver, le pregunto a usted, Vega, ¿por qué es el coordinador de gobierno en este tema cuando él no es experto en seguridad social? Porque este es un tema político. Y lo han puesto allí a ocupar ese lugar de coordinador porque esto tiene que salir con una impronta política y no con una impronta técnica. Entonces, la segunda pregunta que yo le hago, no solo al diputado Rodríguez, sino también a la mesa y a usted incluido, es qué márgenes vamos a tener en la discusión parlamentaria que nos queda en la Cámara de Diputados para introducir algunos cambios. Y no me voy a meter con los temas que propone Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto se defiende bien por sí mismo. Pero, por ejemplo, ¿no hay posibilidades de que algunos problemas de diseño, como reconoció el propio Saldaña el otro día, usted estaba, Vega, que dijo, bueno, acá hay un problema, por ejemplo, a los nacidos en el 73, 74, 75 hay un problema, lo que pasa es que resolver este problema cuesta plata? La pregunta en concreto es, ¿tenemos margen para que este proyecto que vino del Senado con más de 45 cambios votados por los senadores y senadoras tenga algún otro conjunto de cambios en la Cámara de Diputados? Pues me parece que esa es la pregunta concreta más importante que tiene el problema político que tiene que resolver más importante el coordinador del gobierno, que es el diputado Juan Rodríguez, que hoy nos acompaña en el día de hoy. ¿El margen que te referís es de tiempo? De tiempo y de dinero. Porque cada una de estas medidas que se toman impacta en mayor gasto y por ende impacta en esa sustentabilidad financiera que, según la ministra de Trabajo, la ministra de Economía, el ministro de Trabajo, es el eje fundamental de esta reforma. Entonces, cada modificación que hacemos cuesta plata. Es más, me animo y le dejo otro titular, Vega. Con las modificaciones que se hicieron en el Senado, la famosa sustentabilidad financiera y el ahorro, ya creo que estamos empatando con el viejo, con lo que teníamos antes. Porque se hicieron tantos cambios en el Senado, y de repente se hacen algunos cambios más en diputados, que lo que se ahorraba en el proyecto tal como vino el Poder Ejecutivo, yo ya creo que ya estamos igual ver, que en el sistema vamos vigente. Vamos a ver si el diputado Rodríguez está coincidiendo cuando le arranca a contestar. Su tiempo está corriendo, diputado Rodríguez. Muchas gracias, César, Sebastián. Dos aspectos para esta respuesta. La primera, lo decíamos al principio, sería muy ingenuo pensar que una ley o un proyecto de ley de esta entidad puede ingresar al Parlamento y salir del mismo sin modificaciones. Y la verdad, sea dicha, el Senado fue el ejemplo. El Senado, alrededor de una cuarentena de cambios tuvo. Algunos capaz de letra, de ajuste, de redacción. Algunos un poquito más profundos. Por ejemplo, el diputado Valdomir hacía referencia a un hecho que el doctor Saldain dijo en sala, el otro día en comisión. El salto de un proceso que iba a ser mucho más gradual, que iba a ser del 67 al 75, derivó en que estuviese compaginado o apretado entre el 73 y el 75. Obviamente, ¿eso qué significó? A ver, para los nacidos entre el 67 y el 72, bueno, no implica cambio, quedamos igual. O sea, es decir, hoy se jubilan a los 60, si tienen obviamente los 30 años de aportes, bueno, el régimen vigente. Naturalmente, ¿eso qué implica? Que si tú achicás la gradualidad a los escalones que te quedan, es como las escaleras. Viste que si tú tenés muchos escalones, capaz que los escaloncitos son más cortitos. Cuando vos tenés pocos escalones, capaz que tenés que levantar la pierna un poco más. Bueno, fue lo que sucedió en ese sentido. Por lo tanto, ajustar en cuanto a números, que es lo que económicamente lo que plantea el diputado Valdomir, cuando se reduce esa gradualidad, acorta el margen, porque realmente no es lo mismo si tú lo planificás en 8 años a que lo planifiques en 3. Ahora, que eso implique o que eso signifique que no haya margen para introducir modificaciones, yo lo descarto. Lo descarto por absolutamente, porque en la medida que hayan propuestas escritas sobre la mesa y que, como hemos hecho en cada ocasión que ha ocurrido, se presenten por parte de partidos de la coalición de gobierno como de la oposición, las mismas van a ser estudiadas. Y ahí hay una cosa que yo quiero reafirmar, porque tal vez no digo el diputado Valdomir, pero algún otro colega haya referido al hecho. El que vota un proyecto de ley es el Parlamento. O sea, los que vamos, así como los que definió en el Senado fueron los senadores, a ver qué se aprobaba y qué no se aprobaba, y qué tanta agua se le echaba a la leche, como también ha trascendido. Porque es verdad, el proyecto que aprobó el Senado no es el mismo exactamente que el que mandó, incluso no es el mismo del anteproyecto, y tampoco es el mismo del que entró el Parlamento. Y el que salga de la Cámara de Diputados, sí. Y yo no tengo duda que seguramente va a tener cambios. ¿Qué tantos cambios va a tener? Los cambios que, en la medida de lo razonable y de la que mantenga, como decíamos hoy al comienzo, el espíritu y un esquema determinado de sustentabilidad, permitan ajustar o corregir cosas que, comparto con el diputado Valdomir, siempre se está a tiempo de corregir cosas que no sean del todo justas. De todas formas, y lo hemos hablado en otros lugares también, cuando los cortes son lineales, es decir, a partir de acá una cosa y antes de acá otra cosa, siempre es arbitrario. Claro, sí. Siempre, porque ¿por qué es acá y no es acá? Porque en un lado hay que pasar la línea. Y por más que uno le pretenda dar objetividad, siempre va a ser arbitrario. Pero bueno, intentaremos ser justos dentro de lo injusto. Por otro lado, digamos, el pueblo tiene otra jugada, que es el referéndum. No, en esta no. No se puede llevar a referéndum los... Cierto, sí. Vamos a la pausa. Qué interesante. Se puede hacer una reforma constitucional, pero nosotros no estamos pensando en eso. La reforma constitucional no está pensando en eso. No, yo no. Bien. El ministro de Trabajo, el martes, decía que nadie va a, digamos, cobrar menos. Uh-huh. Ampliando la pregunta, digamos, intentando hablar un poquito de esto. Bueno, le decía, nadie va a cobrar menos siempre y cuando llegue a los 65 años con 30 de aportes. Eso es una de las cosas que creo que en la calle se ha entendido menos. Dice, bueno, pero si yo voy a trabajar más, en realidad me voy a jubilar más tarde, en realidad estoy cobrando menos. ¿Podemos aclarar un poquito eso? Sí. ¿Par de minutos? La primera. El gobierno no ha en ningún momento negado, porque aparte sería muy necio negar eso, que gran parte del sustento y del financiamiento de esta reforma radica en que en lugar de podernos retirar a los 60 años, y acá estamos hablando, vale, porque uno capaz que parte de la base que hay cosas que son más conocidas por todo el mundo, y como tú bien decías, César, hay cosas que no se conocen. A ver, vamos a explicarlas un poquito más. Vamos, ahí está, vamos a hacer una brevísima introducción. Para todos aquellos trabajadores aportantes que nacieron hasta el 31 de diciembre de 1972, es decir, que cumplieron los 50 años el pasado hasta el 31 de diciembre pasado, el sistema va a seguir siendo el mismo. Es el régimen vigente. O sea, no le cambian nada. Los que están jubilados, y los que eventualmente no están jubilados, pero ya cumplieron los 50 años al 31 de diciembre del 2022, es decir, por lo tanto, nacieron antes del 72, de esa fecha del 72, no les va a cambiar en nada. Los que nacieron en el año 73 deberán, o sea, 1970, deberán trabajar hasta los 63 años. Es decir, se van a jubilar a partir del 2036. Es decir, dentro de 13 años. Aquellos que nacieron en 1974 se deberán retirarse a partir de los 64 años de edad, es decir, en el año 2038. Y para todos aquellos, como el diputado Valdomir, y quien les habla, que nacimos a partir de 1975, deberemos postergar nuestro retiro hasta los 65 años. ¿Ah? Y después está, es un escalón luego para los que aún todavía no han ingresado al mercado laboral. Por lo tanto, también nacieron después del 75. Pero es como un cuarto escalón, para llamarlo de alguna manera. Dicho esto, el gobierno nunca ha negado que el eje central de la reforma es la postergación de la edad de retiro. Y que en la postergación de la edad de retiro, naturalmente, implica que si yo tenía que trabajar hasta los 60 y tengo que trabajar hasta los 65, yo voy a aportar hasta los 65 años. Eso no está en discusión. Lo que tampoco está en discusión, y el gobierno lo ha también repetido una y otra vez, es que las jubilaciones, que es lo que hay que comparar, porque si no estamos comparando peras y boniatos. Lo que hoy hay que comparar para que el razonamiento que estamos haciendo... No vamos a tener ni peras ni boniatos. No saca de tema, diputado. Hablamos, si quieren. Hablamos, después hablamos, bueno, del tema que... la seca. Pero si a los 65 años, cuando yo me retire, esa jubilación no puede ser menor a que si me hubiese retirado a los 60. Y eso es lo que el gobierno ha repetido una y otra y otra. Coincide, diputado. Que ahí está comparando, el querido colega diputado Rodríguez, está comparando peras con boniatos. Porque si yo me voy a jubilar con 65 años y 30 de aporte, me quiero comparar con el que hoy se jubila con 65 años y 30 años de aporte. ¿Y entonces qué cambia? Y cambié la cantidad de plata que voy a llevarme al bolsillo, bueno, porque voy a cobrar menos, Juan. No es que va a cobrar menos. Si quieren, en estos términos pueden dialogar un poco. Esa es la madre del borrego, del tema de cuánto vamos a cobrar. Explique, porque hay que comparar 65 y 30 ahora con 65 y 30 más adelante. No, porque entonces, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sería la reforma es, por eso se reforma. Hay una cuestión que llama mucho la atención en todos estos planteos. Ay. Que nunca se tiene en cuenta la biología. Y hablamos de la edad como un factor que lo podemos administrar nosotros de una forma u otra, y no contemplamos lo que está pasando a la persona a medida que se va haciendo más viejo. Y lo ponemos como si fuera un elemento mecánico, y va a vivir más, y va a tener esto, y yo no sé si va a tener eso, y cómo lo va a vivir. Entonces me parece que meterse en eso de esa manera me parece arbitrario, y simplemente que se acomoda una situación a una necesidad, y movemos los números. Y a mí no me queda claro cómo se contempla la calidad de vida de esas personas. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que entrar a generalizar, cosas claro. De las cuales se habló muchas veces. Pero también cuando habló de Sebastián, algo que es muy, muy cierto, cuando yo veo que las distintas actividades tienen distintas consecuencias. Bueno, por eso el contador Alfi, economista Alfi, dijo, Vega metió el dedo en la llaga, dice, porque está enmendándole la plana al Senado, que cuestión que va a tener que ser cambiada ahora en esta misma diputado. Línea. Yo me quedé, además, absorto, por usar una de esas palabras que usan mucho los conductores de programas de radio, cuando nos dijeron que... En el año 2100 vamos a ser bastante menos en el Uruguay, cercano a los 2,5 millones de personas. Siga, en esa línea. En esa línea. Por ejemplo, hoy el diputado Rodríguez decía que no hay que descartar que se generen algunos cambios. Bueno, por ejemplo, nosotros tendríamos una propuesta. Hay dos sectores de actividad, particularmente uno que usted conoce muy bien, que es el sector rural, y otro que es la construcción, que se va a poder jubilar hoy con 60 años con la reforma. ¿No hay otros sectores muy rigoreados que pudieran también tener el mismo sistema? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gente que trabaja en la pesca, la gente que trabaja, las trabajadoras domésticas, la gente que trabaja en la industria frigorífica. Metalurgia. Se está aclarando ahora. No hay posibilidad de que... No estamos hablando de todos los rurales, porque el que hoy te anda en un tractor de esos ultramodernos anda con más aire acondicionado el que tenemos nosotros en este momento. Estamos hablando, se sabe, en general, se entiende, César, de los que tienen que estar trabajando con la asada, porque está bravo para andar trabajando con la asada con la temperatura que hacía ayer. Estar en la zanja con 64 años. O en la pesca, ahí en la proa, en la popa del barco, que a veces hace un frío bárbaro, no es changa, porque ¿no? Porque si no, ¿sabe de qué se va a jubilar esa persona? En vez de jubilarse por causal común, se va a jubilar vamos a ver por algún problema de enfermedad laboral. ¿Y qué hay en estos casos? Bonificaciones que a veces suelen ser... Algo en el Senado, a mí me parece que con esas bonificaciones a veces la cosa suele ser muy injusta, ¿no? Porque yo digo, ustedes bonifican bárbaro, todo está, regalamos, como la plata no es nuestra... Ustedes me bonifican bárbaro a las maestras, por ponerme bien del lado de las maestras sin me votan todas. Ustedes bonifican bárbaro, nada, digo en broma, a las maestras, pero ¿no hay otros sectores también que tienen que ser tan bonificados? O en todo caso, ¿no es injusto que se bonifique a algunos sectores? ¿Se corrige en esta reforma, en este proyecto, alguno de esos errores tan comunes que se venían y que suelen ser muy acostumbrados por los políticos? El político le gusta quedar bien, generalmente tiende a querer quedar bien, entonces de repente después no se cuenta de que los números no van a dar y terminamos en la situación en la que estamos, ¿no? Estamos hablando de dos cosas, ¿no? Una, sí. Una cosa es la jubilación anticipada, que es lo que plantea abrir nuevos casos a los dos ya que contempla el proyecto votado por el Senado, y otra cosa es la bonificación de años, que incluso es más, el proyecto de ley habla que en el caso de si se va por un camino no es compatible con el otro. Estamos hablando de dos escenarios distintos, que capaz que el resultado termina siendo el mismo, pero son paralelos que en teoría, y en el texto de la ley así del proyecto de ley así lo establece, no deberían ser uno y el otro, sino uno o el otro. A ver, el propio proyecto de ley que se aprobó en el Senado deja la puerta abierta para nuevas categorías, para nuevos rubros, para nuevos grupos. Incluso, también se ha dicho, y el propio doctor Saldain lo dijo en la comparecencia, que no se descarta, a ver, ante las propuestas concretas, analizarlas. Yo no voy a decir ni que sí ni que no a alguna de las que dijo el diputado Valdomir, porque sería muy irresponsable de mi parte decir que sí o que no, sin analizar los números que hay por detrás. Pero por supuesto que la posibilidad está abierta. Pero ojo, está abierta para eventualmente ingresar, ¿cómo para egresar? Porque tú acabas de decir una realidad. Hay sectores hoy que ya están contemplados y que uno puede individualizar, pero que capaz que mañana pueden haber también una nueva modernización en su gestión, en su labor, que tal vez que hoy una categoría o una labor que está contemplada porque es más física y que mañana pasa a ser simplemente un tema de mover una palanquita o apretar un botón, que tal vez tenga que ser excluida. O sea, esas situaciones, es tan dinámico la realidad del laboral en cuanto a la tecnologización del asunto, que naturalmente tiene que haber. Ahora, naturalmente que todos esas definiciones que se adopten en cuanto, por ejemplo, de contemplar situaciones focalizadas, concretas, van a ser, y que son decisiones arbitrarias, como decía Sergio, y nosotros lo decíamos más temprano, y sí, claro que sí, a ver, porque uno, en las definiciones que se toman en el Parlamento y en la gestión de gobierno, tiene el deber de analizar, de tratar, de intentar, de objetivar en la mayoría. La justicia. Sí, de objetivar las decisiones, pero muchas veces, la definición es sí o no. Y en el sí o no, el que queda, como cuando te vas a subir al ómnibus, si sos el último, viene lleno el ómnibus, te subís y te cierra la puerta en la espalda, menos mal. Ahora, el que se quedó para subir, la bronca que se queda con el ómnibus. Y entonces, acá es donde el gobierno, y con estos 15 segundos cierro, para irnos a la pausa seguramente, muchas veces, lo que sucede es que desde el gobernante tiene la responsabilidad ética de tomar definiciones que capaz que no nos van a aplaudir ni nos van a hacer monumentos por esas definiciones, y nadie lo espera, pero sí sabe que es la su responsabilidad ética realizarlo. Muy bien, a las 11 de la mañana entramos a darle la bienvenida a Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, las FM de, que nos están acompañando, Radio Némesis, Radio Cuervo, y hoy integramos a Periradio, ¿sabías, Sergio? Sí, ya empezó a funcionar. Ya empezó a funcionar Periradio. Hay mucha gente que escucha, cada vez más gente que escucha por los teléfonos, como se ha acostumbrado. Las viejas espica ya no son tan comunes ni tan habituales. Así que no íbamos a ninguna tanda. Le estamos dando la bienvenida en hora justa. Son unos tipos muy puntuales nosotros. Algunas cosas se corrigen. Diputado Rodríguez le va a tener que hacer una pregunta al diputado Valdomir. Pero yo en todo caso le voy haciendo una pregunta, capaz que a los dos. Algunas cosas se corrigen en lo que se refiere al tema de los militares. Venía a ser muy injusto tener que encontrarse con un militar en una chacra una vuelta y decirme que ya estaba jubilado y el hombre estaba lo más bien. Estaba ahí comprando y vendiendo hortalizas, porque los militares se llegaban a jubilar a los 45 años, cosa que a mí me parece un verdadero desastre, porque no estamos en guerra, ni vamos a estar, ni queremos estar tampoco. Hay unas cuantas cosas de estas que se corrigen, ¿no? Pero sin embargo, otras que ha defendido Cabildo Abierto me parece que proceden a más injusticia de la que traía el proyecto. Me entero que en los Estados Unidos, por ejemplo, si usted va a ser pensionista, que podría ser varón o mujer, generalmente hablamos de la pensionista porque se trataba de un oficial o algo por el estilo, usted va a tener que esperar, fíjese que le estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Usted va a tener que esperar a cumplir los 60 para empezar a cobrar la pensión, cosa que a mí me parece ultra justo, ¿no? Es decir, mientras tanto yo me tengo que manejar. No puedo depender de la platita, y esto me genera muchísimas amistades, ¿sabe usted, Sergio, no? Porque hay más de una que me ha puteado y no me importa a mí, porque lo que es justo es justo. A mí me parece que todas los pensionistas tendrían que esperar a los 60 para empezar a cobrar, porque cada uno va a tener que ir haciendo su vida hasta los 60. Ahí Cabildo Abierto empezó a talar porque defiende mucho a los militares, por algo se le dice que es el partido militar, o que defiende a los militares, y me están escuchando, no ofendo ni temo, digo, lo hablo con ellos así, de esta manera. A veces se le va la mano en la defensa a los militares y se olvida de que es un partido que tiene que representar a muchos otros orientales. Entonces, se está procediendo a ablandar de alguna manera lo que venía en el proyecto original, tal vez en aras de mantener la coalición unida y lograr, lógicamente, los votos necesarios, que yo creo que Cabildo, por más que no le dieran bolilla, los iba a dar igual, porque no tiene, en todo caso, otro remedio. ¿Cómo la está viendo, diputado Valdomir? Y va la pregunta del diputado Rodríguez, que es prioritaria. Después usted, si quiere y puede, más o menos me contesta a mí. Haremos lo posible. Haga lo posible. Este tema... Pero va la pregunta del diputado Rodríguez. Primero, yo no comparto que Cabildo Abierto es un partido militar, pero como no es parte de la discusión, no. Pero simplemente para que no se tome como que uno comparte esa afirmación. Diputado, Valdomir, en la reforma, además de la cuestión vinculada a la edad de retiro, se introducen otra serie de modificaciones al sistema vigente. Una de ellas, por ejemplo, es el vinculado a la habilitación de permitir actividad remunerada con el cobro de la jubilación. Uh-huh. ¿No? Que si bien hoy por hoy hay dos leyes que establecen un régimen de retiro parcial, la verdad sea dicha, Creo que nos decían en la comparecencia del BPS hace unos días, estamos hablando de menos de 200 personas que están acogidas a ese eventual posible sistema. ¿Cómo ve usted, el Frente Amplio, habilitar justamente esa compatibilidad entre la actividad remunerada y en definitiva la jubilación? Y en ese sentido, además de su opinión, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, positivas o negativas a tu criterio, de la implementación de ese sistema? Es muy interesante la pregunta, y yo no le voy a escurrir el bulto nuevamente, y le voy a decir al diputado, a mi colega Juan Rodríguez, que estoy de acuerdo. No se me vayan a pelear, yo voy a salir un momentito. Y el diputado el diputado Sergio va a controlar el tiempo. De defensa, y no controle de que no, controlen que, de que no se me vaya a pelear, que tengo una autoridad importante que tengo que atender. Qué nivel, esta radio, ¿verdad? Radio reality. No hay duda. Es que capaz que me piden que corte este debate. Si me piden que corte el debate, le digo que no desde ya. A ver, estoy de acuerdo con la disposición. Yo creo que es una de las cosas positivas que tiene este proyecto. Lo digo a nivel personal, lo digo con total honestidad. No lo inventó este gobierno, es algo que ya estaba planteado en el sistema anterior, pero que tenía problemas de diseño, tal como mencionó, que se manifiestan que muy poquita gente hacía uso de ese derecho. Yo creo que eso es un elemento importante e interesante. Ahora, tiene otra pata. Yo creo que este gobierno, y particularmente nuestro presidente, el presidente de los uruguayos y las uruguayas, ha hecho mucho énfasis en la libertad, ¿no? En la libertad para conducirse en la vida en sociedad. Exacto, la libertad responsable cuando estábamos en la pandemia, pero la libertad como un eje muy, muy, muy central. Ahora, es cierto que, en definitiva, los trabajadores que llegan a un determinado nivel de edad, que se pueden jubilar y pueden seguir trabajando, hoy podrían estar, por medio de estímulos, permanecer en el mundo del trabajo y no jubilarse. En vez de ponerle una edad fija, decir, bueno, mire, usted ahora se va a jubilar a los 65, y en concreto, si usted quiere seguir más trabajando más para adelante, puede tener un nuevo régimen de aporte y se le van a computar luego de los 3 años extra a partir del momento que empezó a se reenganchó con el trabajo. Lo que nosotros pensamos que era lo mejor es, bueno, no poner una edad fija, sino estimular a que la gente siga trabajando, mediante bono, mediante bonificación. Esto fue una discusión que estuvo en el Senado acerca de que los estímulos no sirven. Bueno, los estímulos bien dirigidos sí sirven, ¿no? Porque si nosotros estimulamos, por ejemplo, con que la gente que trabaje más años se va a jubilar con una mayor tasa de reemplazo, de repente no tendríamos que tener este sistema donde primero me jubilo, luego me reengancho, pierdo 3 años de aporte, porque recién al 3 años y 1 día es que esos aportes empiezan a computar para mi ingreso jubilatorio. Yo creo que ahí tendríamos que haber tenido una opción, no sé si es así por el diseño, pero en líneas generales es un poco como lo decía. Yo creo que tendríamos que haber ido por un mecanismo de estímulos para que la gente retrasara su jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué vía? Bueno, porque va a cobrar bastante más. De repente hay gente que en un sistema de no tanto rigor físico puede estar trabajando hasta los 70 años, hasta los 66 años, 67, bueno, ahí darle un estímulo que se va a jubilar con más. Ahora, del otro punto de vista, nosotros el Frente Amplio tiene una visión como muy centrada en aquellos sectores más rigoreados, le digo yo, más afectados por el desgaste físico. Nosotros pensamos que este proyecto está lejísimos de resolverle la situación a ese tipo de trabajadora. Hoy el diputado Vega hablaba de la Radio Internacional de Rivera, de repente me está escuchando mi madrina. Mi madrina, con 66 años, es doméstica. Cuando trabajó en su juventud de doméstica, nunca le hicieron los aportes. Y ella sabe, ni lo reclamó, que no se va a jubilar nunca. Entonces, ni con 66, ni con 70, y de repente, como están planteando en Francia hoy, la gente no se jubila porque primero, antes que la jubilación, llega la artrosis y está toda rota antes de poder acceder a una jubilación. A lo que voy es, hay sectores que este régimen que el diputado Rodríguez mencionaba no les llega ni por las tapas, porque no se van a poder jubilar bien ni con 60 ni con 65, porque el desgaste físico es gigantesco. Y esto particularmente le afecta a las mujeres, particularmente en el sector doméstico. Yo creo que puede ser una buena medida, lo dije al principio, estoy de acuerdo con esto, pero estamos muy lejos de resolver los problemas que tenemos en amplios sectores de actividad en nuestro país. Y con esto yo creo que también hay un elemento, un comentario general que mencionaba Vega hoy. Nosotros teníamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, como país, algunos problemas que esta reforma ni toca. Por ejemplo, el del desempleo juvenil. No tenemos un desempleo para los menores del 23-24%, que es más del doble de la tasa de promedio general. Tenemos un problema de brecha salarial de género. Los propios datos del BPS te marcan que el promedio salarial de una mujer con un varón, para todos los tramos de edad, es 20.000 pesos más el varón que la mujer. Bueno, no hay mecanismos para de alguna manera mejorar que haya mayor equidad en a igual tarea, igual remuneración. Tenemos otro problema con lo que digo, el desempleo juvenil, lo que tiene que ver con la brecha de género, lo que tiene que ver con la informalidad, que ahora bajó. No podemos tener una acción mucho más decidida para formalizar mucho más trabajadores. Pero igual la formalidad anda bastante bien acá en la región, andamos bien. Pero no nos tenemos que comparar con la región, César, nos tenemos que comparar con nosotros mismos, que somos 3 millones y poquito de habitantes, que nos conocemos todos. Es decir, estaba hablando, usted salió, pero estaba hablando de mi madrina, que trabaja en negro de doméstica allá en Rivera. Y ese tipo de formalización. Sí. No tiene derecho a si se lastima o si se complica, ilógico, tener una pensión o jubilarse. Por supuesto. Tiene que tener derecho a una pensión. No, tiene que tener derecho a una jubilación porque es una trabajadora, César. Lo que pasa es que hemos naturalizado la formalización. Ahí es donde entramos a discrepar. Sin problema, porque pero lo que digo es tiene derecho a una jubilación. También es cierto que hay muchísima gente que trabajó en negro por algún motivo que no sé cuál es. Y es injusto que el que paga todos los meses hace un sacrificio, quede en igualdad de condiciones. Yo creo que tiene que tener una buena pensión, que tal vez las pensiones están muy bajas. ¿Cuánto están? 14. Por ahí. Qué linda noticia que tengo para darles. Nos está escuchando mucha gente, y gente que está, gente bien importante, pero también está Gabriela, que dice acá por mensaje, dice, yo los estoy escuchando por el celular acá en Flores, porque algunas radios de Montevideo tengo bastante interferencia con las AM Argentina. Estamos, por si no los ubican, que son representantes, legisladores muy conocidos, pero nunca está de más, conversando con el diputado Juan Rodríguez por la mayoría, por el gobierno, por el oficialismo, como se dice, y el diputado Sebastián Valdomir por la oposición grande. Está la oposición pequeña. Con una de las oposiciones. Está la oposición humilde también. Que en alguna oportunidad votó sola la oposición humilde. Es cierto. Hay una en donde se confundió el Frente Amplio, después quedó aclarado. Los otros días justo se votó de nuevo la entrada que el barco, ustedes lo saben. Yo me toqué votar solo por el no a la entrada del barco. Y hay algunos diputados del Frente Amplio se retiraron de sala. Nadie se dio cuenta, pero después todos nos enteramos de que había una molestia, que es lógica también. La gente tiene que darse cuenta de que uno está votando lo que siente también ahí adentro, pese a formar parte de una coalición política que quisiera que de repente uno vote otra cosa. Como ustedes, como tienen algo más de tiempo, poco, de repente quieren hacer formularse una pregunta más para respuesta contundente, y después por ahí hacemos alguna pregunta nosotros o abrimos el micrófono o le hago alguna de las preguntas que tengo aquí en WhatsApp, que está verdaderamente lleno de preguntas. ¿Tienen alguna cosa que quisieran? Yo tengo una pregunta, pero porque también tengo las dudas, y no es con ningún ánimo de chicana, pero dele, tranquilo, la verdad tranquilo. Que tengo la duda de qué es lo que va, cómo se va a resolver, de repente no es en este proyecto, pero es en este mismo tema, la situación de la caja profesional. Porque Juan es profesional, hemos hablado un montón de veces, yo no aporto porque tengo declaración de no ejercicio en la caja profesional, pero mucha gente que hizo sus aportes años y años en la caja profesional, lo que nos ha dicho su presidenta y el vicepresidente, que ha tenido reuniones con todo el parlamento, ¿no? Uh-huh. Porque ha recorrido todos los despachos, lo que nos dice es que al año que viene, a mediados de año, la caja se queda sin recursos para hacer frente a sus obligaciones. Y bueno, y esto se tiene que resolver ahora. El año que viene es un año electoral, no se va a dejar de pagar ninguna jubilación, me parece, el año que viene, pues sería terrible. Pero tiene que haber una solución concreta que por lo menos se haga saber con una manifestación que se plasme en un proyecto que se envíe desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo al Parlamento, y que esto que estamos discutiendo nosotros ahora, Vega, del sistema previsional común, también va a afectar la decisión o la solución que tomemos todos, que creo que ahí vamos a tener que ver, más allá de nuestros lemas partidarios, de cómo se resuelve una caja muy sensible, muy importante, que tiene un problema de financiamiento grave, para que no se pierdan derechos ahí en esos aportantes y que las jubilaciones se sigan pagando en tiempo y forma como corresponde. Entonces, la pregunta concreta es cómo él, como integrante de la bancada de gobierno, nos puede dar información acerca de cómo se va a resolver concretamente para la diaria mañana, la caja profesional. O la diaria o otro medio. Puede haber otro medio, no sea malo. Pregunta, porque va a venir una... yo me llevo bien con la gente de la diaria. Escúcheme una cosa, una pregunta para usted, que para que la vaya pensando, que se va a sumar a la que le va a hacer el diputado Rodríguez. Al Frente Amplio también le conviene que esto salga lo mejor posible, ¿no? No estoy de acuerdo. No sé, me contestará ahora, después me argumentará. Su tiempo está corriendo, diputado Rodríguez. No se nos caiga, que no se nos caiga. El diputado Valdomir hace referencia a uno de los temas que forma parte de las grandes preocupaciones y ocupaciones del gobierno al momento de la elaboración de este proyecto de sistema previsional común o de sistema común en materia jubilatoria. Y tanto es así que justamente en lo que todos los partidos, y acá insisto, cuando hablo de todos los partidos me refiero a gobierno y oposición, hemos coincidido, es en la necesidad de transitar el camino a una a un sistema común. Uh-huh. Hace muchos años estaban las diferentes cajas, incluso de que luego se amalgamaron en BPS, y fue una parte del sistema, ahí unificaron una parte, más allá que también siguen corriendo por carriles separados en algunos aspectos, ahora con esto de la posibilidad de habilitar la actividad remunerada y la jubilación para los industrias y comercio, se rompe una barrera que existía para la gran mayoría de los trabajadores, pero que estaban como contenidos en el bolsón del BPS. Ahora con este sistema lo que se busca es que todos los subsistemas confluyan. Y es una realidad, lamentablemente, y acá ya no solamente lo digo como legislador, incluso lo digo como involucrado. Yo soy abogado, tengo 40 años y tengo probablemente 30 años más o cercano a 30 años más de aportes. Y yo aspiro el día de mañana, cuando me retire, que mis aportes, los míos, como los de todos los profesionales, que son vertidos a lo largo de su carrera, en mi caso particular, cuando asumimos la banca, tomamos la decisión de no seguir ejerciendo la profesión, pero continuamos aportando a la caja profesionales, pero el día de mañana, si nos toca volver, porque nosotros somos los que entendemos que esta actividad es hoy, mañana puede seguir, bueno, o mañana no, y si hay que volver a la profesión de uno, lo haremos con mucho gusto, pero que si eso se da, uno pueda que sus aportes sean tenidos en cuenta. No es solamente el problema de la caja profesionales. De la mano de la caja profesional está la caja bancaria, que no es el primer episodio que tiene. Ya la caja bancaria a lo largo de su historia ha tenido diferentes inyecciones, diferentes correcciones al sistema. Está en paralelo, se viene analizando en conjunto el tema de la caja notarial, que más allá de ser una paraestatal, tiene diferencias. La caja notarial, entre otras cosas, en el año 2019 se aprobó una ley, el Parlamento aprobó una ley, que fue una propuesta de la propia caja, donde ellos mismos se autoimponían una serie de limitaciones o de gravámenes o de extensión de la edad de cantidad de años de aportes, porque entendían que si eso no lo hacían, iba a estar complicada la mano. Y de hecho también eso es lo que hoy hace que, mientras que se discute en el Parlamento, la situación de la caja notarial no es que se vea de una forma especial, pero sí que sea contemplada todos esos esfuerzos que desde los notarios, desde los escribanos, se ha venido realizando. Pero para la caja de profesionales y para la caja bancaria, el gobierno ya ha anunciado que en paralelo o seguramente una vez que la reforma, esta ley que estamos estudiando, este proyecto de ley que estamos estudiando, sea aprobado, remitirá dos proyectos de ley, uno para la caja bancaria y otro para la caja de profesionales específicos, con el propósito de incluso ir más allá. ¿Están todos o no está nadie? Bueno, sí, eso se contempla en el marco ahora ya en la reforma. Claro. Pero con la reforma, con la que estamos discutiendo hoy en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, solo con eso, para la caja profesional y para la caja bancaria no alcanza. Ahí va. Entonces, y en esto es como cuando un médico tiene que, para salvar una vida, tiene que tomar una decisión que en el momento seguramente sea difícil y tenga que tomar una decisión muy importante. Con la caja de profesionales y con la caja no, y con la caja bancaria pasa eso. Hay que tomar decisiones, porque si esas decisiones no se toman, realmente el perjuicio es mucho peor. Por lo tanto, tenemos... En este momento, sí, ya liquidando, digamos, su tiempo, esta semana se recordaron los 50 años del golpe de Estado, ¿no? ¿Cuánto daño se le hizo a este sistema? ¿Cuánto daño se le hizo a este sistema durante la dictadura? Al punto que nos vinimos a enterar también que a la salida de la dictadura, los representantes en el BPS no solo tenían una tarjeta para gasto, sino que podían, que bueno, eso, me gusta estar ahí a pesar de que está en la versión taquigráfica porque me entero en vivo y en directo, podían dar hasta 25 jubilaciones, usted escuchó, ¿no? Bueno, César, 25 jubilaciones, no, muchacho, lo que pasa es que yo... No, eso, César, yo me quiero meter porque, ¿sabe por qué? No, pero permíteme, César, permíteme porque... Porque yo saludé, diputado Juan Rodríguez, y acá lo reconoce el ministro de Trabajo, buscar una solución a este problema es una actitud también de valentía, dije yo. Porque de alguna manera se está corrigiendo lo que se ha hecho durante décadas en el Uruguay y se ha hecho mal. Y a mí eso me parece bien. Ah, otro día, mire que podemos tener lo que podíamos denominar la revancha, que yo creo que la gente va a estar bien interesada si ustedes quieren juntarse un ratito a discutir de nuevo. Le hacemos la pregunta al diputado... Sí. Valdomir, si quiere hacer una aclaración con respecto a eso, hágala tranquilo, sí, diputado, sí, Rodríguez. Sí, creo... Solo me gustaba que constara de que se habla de todo en el Parlamento y a veces depende de que la gente vaya a las versiones taquigráficas también. Sí, se habla de todo y yo soy firme defensor de la libertad de expresión y que cada uno tenga la oportunidad de decir las cosas que tenga que decir, a uno le guste o no le guste. Ahora, como lo decíamos hoy al principio, también parte en lo que se refiere al debate político, uno tiene que ser muy respetuoso de las personas. Y el episodio que se vivió... No, pero yo no me referí más que a eso. Bueno, pero como hiciste referencia a un hecho... Eso que no iba a ser sacado de la versión taquigráfica. Pero, sí referirse con nombre y apellido, que también sucedió en esa locución y que yo tampoco comparto, porque César, la otra persona tiene que estar presente. César, yo creo que es de... A mí me enseñaron, y eso es una enseñanza de vida, de valores, que cuando uno tiene que decirle algo a alguien, se lo dice en la cara. Claro, pero... Y si no tiene lo que hay que tener para decírselo en la cara, para mí pierde todo el respeto. Porque nos enteramos, Juan. Nos estamos enterando, me toca a mí, Juan. Cantidad de gente que por eso está desfinanciado el sistema, que se jubilaba porque algunos políticos le daban la tarjeta. Yo esto lo viví personalmente siendo muy pequeño en Paysandú antes de que comenzara la dictadura, y eso es absolutamente injusto. Como es injusto también que usted se pudiera jubilar porque llevaba un montón de testigos que son amigos suyos, y vaya a saber si no les pagó. Hoy no es así, hoy, incluso desde la época del gobierno del Frente Amplio, también hay que decirlo, desde los últimos años eso no se puede hacer, pero es absolutamente común. Entonces, el sistema político tiene que cambiar todo esto para que todo termine siendo mucho más justo, y yo creo que es valiente plantear justamente en este momento algo que están discutiendo con el Frente Amplio de la manera que lo están discutiendo en la Cámara. César, yo no voy a decir que lo que está mal no está mal. Ahora, decir tan suelto el cuerpo acusaciones como las que se manejaron, cuando las personas a las cuales se estaba refiriendo no estaban presentes, pero que además totalmente descolgado, faltándole el respeto, bueno, mire, no estuvo bien, yo soy diputado y si yo le empiezo a faltar el respeto a mis colegas o a un invitado, que sea diputado no me exime de estar mal. Director del BPS, pero entonces, yo me estoy refiriendo a la parte que él comentó y que todo el pueblo tiene que saber, que en democracia y después de la dictadura, porque no es problema todo de los milicos, había gente que eran directores del BPS, que pertenecían a algún partido político, que daban hasta 25 jubilaciones anuales gratis y de regalo. Entonces, eso está demostrado, porque si no el hombre no lo dice por la soltura que mire, lo dijo. Mire, yo no sé, lo va a tener que probar. Yo por eso voy a hacer un pedido informe. Lo va a tener que probar, porque mire. Yo por eso voy a hacer un pedido informe. Porque nosotros tenemos que estar ahí, Juan, para que no se vuelvan a repetir los errores de los políticos. Repito, César. Y yo creo que ese error se cometió. Yo creo que se daban jubilaciones con toda. Como total, la plata no es mía. Pero bueno, yo no voy a defender lo que no comparto. Ahora, repito, cuando hay un individuo que más allá de su carácter electivo, designado o como un invitado, empieza a manifestarse de la forma que se manifestó, a mí me parece que vulnera totalmente los códigos como se deben trabajar. Nosotros planteamos cierre de tiro. En lo que se refiere a los nombres que él usó, y no está en discusión acá, él habló de Saldaña y de Murro. Usted pidió que se saque versión taquigráfica. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Me parece que nuestro planteo, que si bien fue el retiro de la versión taquigráfica, fue un llamado a la reflexión para que la persona a la cual nos estamos refiriendo tuviese el don de gente de decir, pedir disculpas, decir, mis problemas con los señores fulano y mengano y perengano los arreglo con ellos. No tenía que montarse ningún espectáculo ahí como para hacer a los parlamentarios partícipes de un problema personal que él puede tener con las personas que mencionó. Insisto con eso, creo que cuando hoy al principio él fue votado por la gente para estar ahí. A mí que ser votado no me da derecho a faltarte el respeto. Yo me estoy refiriendo pura y exclusivamente a lo que dijo, que puede tener validez, y ahora yo lo voy a corroborar porque hago un pedido de informe, de que en algún momento los políticos de este país estaban de vivo y entonces te daban hasta 25 jubilaciones por año, porque total la plata no es mía. Quisiera ver si fuera de su bolsillo. Vos hoy hablabas, Sebastián, que en Paysandú, bueno, conocía gente que entregaba tarjeta. Estoy en la misma tónica que Juan. Yo no comparto lo que sucedió el otro día. Fue un hecho bastante violento. No dicho en la cara, que me parece que es como se tienen que resolver las cosas. Pero en la historia de la seguridad social en este país, que es una historia muy interesante porque hablaría de la relación entre los diferentes sistemas económicos, entre los trabajadores de la ciudad, los trabajadores del medio rural, hasta antes del año 84-85, que una persona estuviera inscrita en el BPS o en la Caja Rural o en la Caja de Industria y Comercio, eran los menos, César. Entonces, una persona para jubilarse tenía que acceder a que alguien le hiciera un contacto o que alguien fuera y dijera, mire que me mandó fulanito. ¿Es una novedad esto que estoy diciendo? No, lo sabemos todo el mundo. Mi abuela, en Rivera, trabajadora rural, nunca le hicieron los aportes. No fue el caso. César, pero escúchame, dale racionalidad al tema. Pensiones, Sebastián, porque si no, mi mamá trabajando toda la vida en Pailana y mi papá trabajando toda la vida en Norteña, es absolutamente injusto que un político pero con estás una haciendo, tarjeta pues, le saque la jubilación. Fíjate vos, estás haciendo referencia a dos industrias que son fundamentales en la historia de Paysandú. Bloques industriales con centenas de trabajadores. Ahora, yo te estoy hablando del trabajador por la cuenta chacrero que lo que hacía era plantar tabaco en Rivera o que trabajaba con la sandía en Rivera, ¿entendés? Esa persona no le hacían los aportes ni por las tapas, porque no se acostumbraba a eso. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, eso fue cambiando. Y de repente, lo que habría que tener es una lectura un poco más balancea, decir, cuando ingresaron los directores sociales, la representación social en el BPS en el año 92, con instituciones de la seguridad social en nuestro país, el Colotuso, no solo Sisto Amaro, gente que históricamente, y no le puedes decir que son frente amplistas porque le estaría faltando al respeto, gente que trabajó históricamente en contacto con los jubilados, planteó que cuando estuvieran los representantes de los trabajadores, los jubilados, los empresarios, estas cosas se iban a terminar, se iban a transparentar. Ahora bien, bueno, yo, ¿sabés qué hago? Te hago un salto triple mortal y te digo, este proyecto crea una agencia que va a estar por encima de todo. Esa agencia tiene representantes sociales, César. No tiene representantes de los trabajadores, no tiene representantes votados por los empresarios, no va a tener representantes votados por los jubilados. Y eso me parece que es un error, porque la seguridad social es muy importante para que esté en lugar de un par de políticos nombrados por el Poder Ejecutivo de turno y por un par de técnicos que pueden ser muy importantes y muy inteligentes, pero son los técnicos y los políticos. Los representantes de los sectores sociales. Hay una pregunta más. Es un tema que habría que resolver, porque en definitiva, que está en duda su constitucionalidad de esta agencia y que no tenga representantes sociales, habilita que haya discrecionalidad, queremos volver a que haya. Es tan común de esto que estábamos hablando, que el lunes nosotros hicimos una actividad, justo traje esa planta de maíz para hacerle alguna pregunta, pero ya se nos hacen las 11:30, el compromiso que teníamos con ustedes era hasta esta hora. Vi a uno de nuestros más queridos compañeros, César Letocayo. Cuando yo estaba por irme para el Palacio Legislativo el día que íbamos a asumir, ese día era un 15 de febrero, un 20 de febrero. Entonces hicimos una comidilla allá afuera del hormiguero, del Peri, ahí en Eduardo Acevedo frente a la universidad. Y bueno, yo unas palabritas ahí para ver si me autorizaban ir de esas alpargatitas de cuero. Y después que termino me llama César. Y me dice, ahora que vas a entrar, dice, vos no me resolvés el problema de la jubilación mía en el BPS. Entonces yo agarro de nuevo el micrófono y le digo, no, miren lo que me acaba de proponer el compañero. No tenemos ningún problema en hablar de esta manera nosotros en el PERI, ¿no? Entonces yo le dije a él, tenemos que ir siempre por la justicia, por lo que es más justo, incluso cometiendo algún error que él interpreta al fin y al cabo que no es un error mío, sino que yo no puedo solucionarle su problema porque él es del PERI. Nosotros tenemos que ser lo más justo posible y ver a una persona que no tenemos que identificar ni con el Frente, ni con el Partido Nacional, ni con Cabildo Abierto, ni con alguno de los partidos que no están en el Parlamento, sino con la actitud más justa. Y por eso entiendo lo que plantea también el diputado Valdomir, de una cantidad de gente que no tiene aporte de un año, como es el caso de Lito, que estuvo tirado en mi casa viviendo, un hombre que se chupaba todo, vivía, Sergio lo conoció, y me dice, yo me voy a jubilar, y de qué te vas a jubilar vos, digo, si no vos no tenés ningún aporte, tendrás que esperar hasta los 70 años para tener una pensión. Y de alguna manera uno intenta salvarlo, y uno está en infracción también, pero es que el hombre estaba tirado en la calle. Y entonces, mamado, se casi se muere, y me llama la doctora de acá del hospital de acá abajo, del Maciel, y me dice el señor Lito, dice, soy la doctora de acá, a ver si usted lo puede recibir de nuevo. Y dije, mándelo para acá y listo. Señores diputados, lo que yo quiero decirles es que estamos, de alguna manera, también muy contentos, conociendo esta experiencia, de que ustedes puedan discutir con la altura que están discutiendo, y por eso el llamado a la atención, y tal vez discutimos un ratito ese asunto ahora, de que fue, desde mi punto de vista, también una salida de tono, quién sabe con qué interés, en ese momento, que desvirtuó bastante la discusión que se estaba dando. No sé si el diputado Rodríguez quiere de repente contestar lo de la agencia, sí, porque, bueno, claro, hay más preguntas para usted, porque son ustedes los que presentan el proyecto, pero esto fue bastante cuestionado también por alguna de las autoridades, según yo estuve escuchando, que no le encuentran un poquito de el perfil legal, a pesar que creo que lo tiene, no sé, usted por ahí puede contestarnos, acerca de la agencia, que para sí. ¿Qué es? Porque hay parte del público que nos está escuchando que dice, ¿de qué están hablando? Bien, la agencia reguladora, que no es la primera experiencia de este tipo de agencias en el organigrama del Estado uruguayo, lo que pretende es, estando cumpliendo un rol de especie de preceptor o de regulador y de observador de todas las, porque hoy hablábamos que vamos hacia un sistema único, ¿verdad? Ese es el proceso y ese es el camino. Pero hay una realidad, las entidades como tal, el BPS, la caja notarial, la caja profesional, no es que van a desaparecer, o sea, van a seguir coexistiendo en un sistema común. Y naturalmente, las sorpresas en negativo que nos hemos llevado, sobre todo porque los números del BPS los conocemos. Diremos, pa, tenemos que aportar más, tenemos que pagar más, cuando me refiero a más jubilaciones, pero los números del BPS los conoce el sistema político. Ahora, los números de las cajas, los números de otros subsistemas, muchas veces con los que nos encontramos, sí, son con sorpresa. Claro, entonces, ¿cuál va a ser el rol de esta agencia? Tener una especie de visión desde arriba, no al BPS, porque al BPS lo controla, como bien dijo el diputado Valdomir, su propia integración. Sí, señor. Variopinta, con representantes sociales, representantes políticos, o sea, políticos me refiero a designados por el Poder Ejecutivo. Es el organismo más importante del Estado uruguayo. Por eso, o sea, a ver, habría, o sea, que copiar lo que se está haciendo en el BPS en otras áreas. No hay ese problema. Ahora, hay que estar atento. Ahora, se ha dicho por parte de incluso de colegas de Cabildo, la directora del BPS de Cabildo y colegas de la oposición lo han dejado ahí entrever, dudando de la constitucionalidad de esta agencia, porque la constitución lo que establece en un artículo y luego una disposición transitoria, la letra M si mal no recuerdo, es justamente que en materia de previsión social habrá un organismo llamado BPS, bla bla bla, que donde establece las competencias. La agencia reguladora no viene a quitarle ninguna competencia, y es así que hemos recibido el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo nos lo ha remitido, y seguramente, digo seguramente porque no hemos definido la nómina completa, pero es muy probable porque así lo fue en el Senado, vamos a recibir a los autores de esos dos informes. Uno son destacados constitucionalistas de la Universidad Católica y de la Universidad de la República, que vengan justamente a expresarse. Y en ambos informes lo que se deja claro, que ninguna de las normas vinculadas a la creación y las competencias de la agencia vulnera la constitucionalidad. Cabe señalar que quien declara inconstitucional una norma, en este caso las normas, eventualmente, si se aprobasen de la agencia, no somos los legisladores, no somos los... Es la Suprema Corte de Justicia. Lo que hay son dos informes muy contundentes donde dice, este tipo de situaciones hay en el Estado y en ningún caso ha vulnerado la constitucionalidad. Yo ahí, Juan, yo no soy abogado y respeto la expertise que él tiene por su formación. Yo no me meto con la constitucionalidad o inconstitucionalidad eventual de la agencia. Lo que sí me parece es que en materia de negociación laboral, de temas de trabajo, el tripartismo es un fundamento central que lo establece la Organización Internacional del Trabajo para todos los ámbitos. Entonces, yo creo que tiene que haber representantes de los tres espacios, de los trabajadores, del Estado y de las patronales. Y me parece que la agencia, más allá de su eventual, creo que no está va a ser salvada el tema de la constitucionalidad o no, claro, de la agencia, creo que tendría que tener representantes sociales. De repente, no por voto, sino por otro mecanismo, pero creo que tiene que haber representantes de otras áreas más allá del ejecutivo de turno que le va a poner un directorio de tres personas. ¿Por qué? Porque me parece que la seguridad social es un tema muy importante para que esté sobre la mochila o sobre la espalda de tres personas que pueden ser brillantes, pero que no reflejan la diversidad de vivencias que tiene nuestra sociedad. Y creo que tiene que tener representación social de los trabajadores, de los jubilados y de las cajas incluso, y de los empresarios. Tanto esta reforma respeta justamente la cuestión tripartita en las relaciones laborales e incluso también en la cuestión previsional y jubilatoria, que la OIT, todavía no la hemos escuchado en la Cámara de Diputados, pero sí hemos tenido oportunidad de ver el informe de la Cámara de Senadores, y cuando lo escuchemos en diputados, seguramente, no creo que cambie de diciembre a la fecha, ha dicho que esta reforma, o sea, la reforma que está encarando el Parlamento, o sea, que propuso el Poder Ejecutivo y que está encarando el Parlamento, se adecúa a los preceptos que la Organización Internacional del Trabajo pretende o sugiere a los diferentes países. Por lo tanto, entendemos que el reclamo que el planteo que el diputado Valdomir hace ha sido reconocido por la propia OIT. Así que la OIT pide que tenga representación social, Juan. Está bien. Cuando fue recibida por la comisión de expertos, manejó de que para estos temas el tripartismo es un criterio del cual no hay que alejarse, y más en un mundo como el que tenemos ahora. Pero no me vas a negar que el informe de la OIT es sumamente favorable en relación a la reforma. También decía esto otro. Yo creo que para ir cerrando, no sé cómo estás vos de tiempo. Estamos en la una obra. Una recomendación, pero no una exigencia, ¿no? Es un criterio. No puede exigir, la OIT no puede exigir. Es un criterio de decir, bueno, la negociación de temas de condiciones de trabajo, de condiciones de retiro, de condiciones salariales, las tres partes sentadas en la mesa. Entonces, nosotros, el Estado uruguayo... Como para que con el tiempo no haya problemas, porque si no, de repente, pero volvemos los países se generan problemas. Volvemos a lo del inicio, ¿no? El tema de la seguridad social es el tema más importante, o uno de los más importantes que tiene la sociedad uruguaya. El BPS es una de las entidades más importantes del Estado, y no debería estar concentrado en un conjunto de tres o cuatro directores nombrados por el Ejecutivo de turno, porque le da garantías a todos, me parece. Ahora, también está el otro elemento, que es que esta reforma se va a hacer con el tiempo. Va a pasar muchos años hasta que esté el sistema plenamente vigente, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente, porque vos lo preguntaste, y creo que para cerrar la pregunta, el debate de hoy está bueno. Nosotros pensamos que lo mejor es que este proyecto hay que barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? No por una cuestión política, no por una cuestión técnica, sino porque no tenemos que darle un mensaje a la sociedad de que esto sale con 54 votos, 55 votos y 45 en contra. Porque en definitiva es muy importante para el conjunto de la población uruguaya, y que deberíamos encontrar una solución en la cual estemos todos de acuerdo. Después habrá un límite donde algunas cosas estemos de acuerdo o no, porque es la síntesis política. Yo soy un hombre de partido, de la misma manera que Juan, y de fuertes sectores dentro de nuestro partido. Entonces no vamos a rehuir de la discusión política, de la discusión parlamentaria. El tema es que creo que estamos haciendo las cosas como muy apurado, y yo no veo muchas condiciones políticas dentro del oficialismo como para que esto salga bien. Y tengo miedo que cuando legislamos a las apuradas, hacemos macana, porque aparte que no somos ni dioses, ni los más inteligentes de la clase, ni nada de eso, los parlamentarios podemos cometer un error o podemos cometer injusticia que luego cuestan plata resolverla, como pasó con los 50 ONE, como pasó con otros temas. Entonces, creo que habría que barajar y dar de nuevo, sí, y tomar un compromiso del sistema político y ver cómo resolver esto. Le vamos a dar la palabra a Sebastián, diputado Sebastián Baldomir. Alguien tiene que terminar, sí. Le vamos a dar la palabra al diputado Juan Rodríguez, y en cualquier momento, si tienen un rato libre, de repente hacemos otro tipo de debates, porque no están entrando la cantidad enorme de preguntas que tengo por WhatsApp, algunas llamadas que podríamos hacer por teléfono, pero ustedes tienen actividades calculadas, hoy es domingo además, y son actividades muy importantes, familiares y muy importantes, y ya se están retirando. Juan Rodríguez, su resumen final. Levantamos el guante y seguramente en el correr del mes de marzo vendremos con mucho gusto con Sebastián, y si no nos toca a nosotros, algunos otros compañeros, compañeras, seguramente van a con la mucho gusto. Salió así de casualidad. Exacto, también. Y salió muy bien. Nosotros entendemos que la reforma es necesaria, en primer lugar. En segundo lugar, es justa. Y en ese sentido es que destacamos tres conceptos muy importantes. Primero, que aquellos que están jubilados o que están por jubilarse, es decir, que están que más de 50 años, no se les va a ver afectado sus derechos adquiridos. En segundo lugar, que aquellos que hemos venido aportando, con años más, con años menos, vamos a poder, nos vamos a poder jubilar. Y por sobre todas las cosas, pensar en que a las nuevas generaciones, eso no quiere decir que capaz que dentro de 40 años, 50 años, haya que repensar, porque si hay algo dinámico, justamente... A las nuevas, que son los jovencitos. Pero los que están ingresando ahora al mercado laboral, que puedan hacerlo con la tranquilidad que el sistema no va a colapsar. Por lo menos que va a tener el oxígeno suficiente para poder continuar. Porque una cosa que el diputado Domir decía, y tenía razón, con la reforma, no es que los egresos bajan rotundamente, pero por lo menos no se disparan, que es lo que, si hoy no se hace nada, tiene un incremento muy importante, y que eso seguramente, como la plata no se fabrica, no crecen los árboles, destinar más recursos estatales, que son finitos, señor,

ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenísimo. Aire con nosotros, nos quedan unos cuantos minutos todavía, estuvo lindo. Esto no es un debate, es decir, justo cuando se pica, que estaba hablando en ese momento el representante de los trabajadores en el BPS, Ruiz, muy lindo, está para leerlo en la versión taquigráfica, estaba yo al lado de Juan Rodríguez, no sé de qué estábamos en ese momento hablando, son cosas del asunto, de lo que se está hablando ahí, y le digo, como Juan había estado en el debate que armamos por la LUC con Alejandro Pacha Sánchez, y che, ¿por qué no? ¿Hubo algún debate? Le digo, no. Ay, ¿por qué no hablamos, no arreglamos uno? Digo, para el domingo. Y ahí voy y se lo sugiero a Sebastián. A Sebastián Valdomir. Y así salió, no es esto es como estar en el bar, es como una polémica en el bar, pero es media en serio, porque no hay nada pautado. Acá se tratan los temas a otro nivel, ¿no? Claro, no tenemos nada pautado en lo que se refiere a no me toques esto, yo no te toco aquello. No, eso no, es cierto, incluso, también. Eso es cierto también. Se notó, ¿no? Bueno, Sergio, ¿y qué hay de nuevo, viejo? De alguna manera, los 50 años, si me lo preguntás a mí, estuvo muy bien. Yo fui y lo saludé personalmente a Ope Pasqué. Muy lindo, me gustó mucho lo que habló Ope Pasqué. No tanto, lo decía esta madrugada, la gente Cabildo y Andrade del Partido Comunista, me parece que ese no es el tono. No es el tono que había a la salida de la dictadura. No es el tono. De alguna manera, la palabra Cabildo queda como defendiendo algunas cosas que hizo la dictadura y los por qué, y la de Andrade, del Partido Comunista, defendiendo todo lo que se estaba haciendo antes. Ese no es el tono del 83, del 84, del 85, en donde todo el pueblo llegó a la conclusión, y la cagada más gigantesca que hicieron los milicos también en el área militar es el de antes. Y Milico Este, y justo yo quería que estén presentes, porque lo que vamos a decir es tan importante que lo digo hasta ahora cuando contamos con la retransmisión, Sergio. Ya me enteré que el presidente, fíjense el nivel con el que hacemos estas cosas, ¿no? Sergio no está enterado de nada, digo, no sabe lo que yo hablé con el presidente de la República. Hoy de mañana algo, hoy de mañana, claro, me porque, enteré algo. Yo quería hacerlo hoy porque nos parece que es la gente que nos escucha, el pueblo en general, y hoy lo quería hacer con estos dos compañeros de cámara al lado y se me pasó. Pero sé que el presidente de la República ya habló con uno de los compañeros de la mesa chica, dirían, del partido ecologista, que que saben de esta situación. Cumpliéndose los 50 años, recordándose, conmemorándose, lo que voy a decir es muy importante, los 50 años de aquella locura que también, cuando uno escucha a los que más saben, se da cuenta de que había problemas internos muy fuertes entre los militares, muy fuertes, que desencadenan aquel 8 de febrero, porque las conversaciones entre ellos se daban el 8 de febrero. El 9 proceden a dar el golpe técnico, que no tiene nada de técnico, es el golpe verdadero, no el 27 de junio. Y entonces, cuando se cumplen 50 años, hay militares que hablan con nosotros 4 horas casi para decirnos que van a entregar el lugar donde se encuentran la mayoría de los desaparecidos. Y eligen a gente del PERI, Partido Ecologista, porque entienden que no hay que sacar rédito de esta circunstancia. Evidentemente conocen a un montón de militares que estaban presentes, eran mucho más jóvenes, lógicamente, 40 años más jóvenes casi que en aquellas circunstancias, y no van a hablar absolutamente nada de eso, solo van a marcar el lugar en donde se encuentran enterrados, porque ellos estuvieron participando en ese evento. Y de eso se trataba mi reunión con el presidente de la República, y él me dijo, sí, procedemos, no hay problema. Yo me jugué a que la actitud iba a ser esa, no esperaba menos de un presidente de la República. Es decir, si fuera el caso y hubiera estado Tabaré Vázquez de presidente de la República, no hubiera esperado menos de un representante nacional que está, yo siempre les tomo el pelo en el Palacio. La condición en la que estamos nosotros es inédita, porque en realidad nunca había pasado de que de alguna manera haya una coalición de gobierno y una coalición opositora, y el PERI, que ha votado más de 10 veces en soledad, una se la cobré a Sebastián, y ellos en esa quedaron pagando. En esa yo no solamente voto solo en contra, que fue lo que hizo Chiflet en una oportunidad, sino que argumento. Pero no me había dado cuenta que se habían retirado un montón de diputados, porque yo estoy sentado en la primera fila. Me entero después. Ahora, fíjense que lo que acabo de decir es de trágica importancia para sucesos que están en total secreto, cuando ya debieran de haber sido dilucidados. Eso es problema de ellos, y por eso es que no se va a dar absolutamente ningún nombre, y ahora, tal cual me dijo el presidente, vamos a proceder a través de él, como corresponde, porque estamos en democracia, por suerte, gracias a Dios. Entonces procede el ministro de Defensa. Y los otros días estuvo el ministro de Defensa, el 9 fue jueves, ¿no? ¿Sí? Y estábamos presentes, y estaba el ministro de Defensa y los número uno de todas las armas presentes, que son militares. Son militares, que es la diferencia fundamental que hay que hacer en cuanto se refiere a la actitud del militar y la actitud del milico, que es el que confabuló contra el pueblo uruguayo, procediendo con las lamentables armas también con las cuales procedía en todo caso su enemigo en alguna circunstancia, pero en nombre del Estado torturó, mató y le llaman desaparecidos. Bueno, señores, llegó el momento, ahora hay disposición a marcar el lugar verdadero. Son gente que estuvo participando, obviamente son retirados, ¿no? Y estuvo participando en los hechos y está dispuesta a marcar el lugar para que se proceda como en otras ocasiones, con una exactitud en el detalle que llevó prácticamente 4 horas. Es decir, yo les había dicho a ustedes, Sergio, vamos a tomarnos enero, ¿no? Yo tenía que seguir mirando mi teléfono. Pero bueno, sucede que en el mes de enero se nos pide esta reunión que organizamos, y para seguridad de todos, bueno, hay mucho detalle del cual jamás se va a comentar nada, porque a nosotros lo que nos parece importante es que se sepa dónde están. Están en una unidad militar y se va a proceder a el señalamiento. Y ojo, porque yo sé, Sergio, que sí, ahí es el punto final para este evento. Hay políticos también de los cuales se habló, todo lo demás. No me importa. El punto es que yo conozco los medios. Arranco en CX30 la radio, la de Germán Araújo, en junio de 1985. Sé lo que van a querer los políticos. Ya tenemos una entrevista pautada con Nano Fole, entre otros, y no tiene nada que ver con esto porque nadie lo sabía. Claro. Ni usted tampoco. No, yo no lo sabía. Entonces, porque yo prefería hacerlo de esta manera, después de hablar con el presidente. Y entonces, por más preguntas que me haga un periodista, me voy a remitir a decirle, te vas al Radio CUT, te vas al Radio CUT y escuchás, ¿a qué hora empecé a hablar? De 12 menos 10, domingo 12 de febrero, de 12 menos 10 a 12. Está, sí, listo. En este momento ya. Entonces, no hay más nada para decir. Ahora nosotros procederemos, sí, como corresponde. Sabe que lo van a empezar a llamar ahora, ¿no? Claro, como corresponde. Obviamente el presidente me decía, claro, porque ¿cómo se va a manejar esto? Así, así, así. Bueno, lógicamente que sí. Al tener que entrar a una unidad militar, todo va a quedar en manos de ¿quién? De el ministro de Defensa. Razón por la cual yo le decía esta mañana al aire a Sergio, si él estaba escuchando, que estaba. Esto amerita mucha cautela, ¿no? Sería él un buen ministro de Defensa. Sí, me interesa. Ahí está. Porque para estar de ministro de Defensa, yo, por ejemplo, no puedo ser ministro de Defensa. Yo puedo estar para los números, para esas cosas. Pero para ministro de Defensa se precisa una persona. Sí, pero Juan Rodríguez. Juan Rodríguez me gusta. Que es interesante. Juan Rodríguez viene de trabajar con Trovo. Trovo se parece más a lo que yo haría, que estuve a punto de pedir la hora un día al presidente del Parlamento, porque no venía nadie, y yo siempre estoy entre los que llego primero, y entonces estaba por pedir la hora, y dice, ¿sabés quién pidió la hora un día? Trovo. Entonces vos al pedir la hora lo que haces es liquidar la sesión. Así otro día todos vienen llegando a las 4 de la tarde. Hasta este momento no ha sido poca cosa, solamente lo sabían quienes tenían que saberlo, o sea, ellos y la mesa chica, y de momento es público esto. Ojalá que todo tenga el trámite que tiene que tener, que es el que se anda buscando desde hace unas cuantas décadas. Y lo dijimos también en estos minutos, porque queríamos que no saliera solamente por Radio Oriental, después retransmitido por Radio Nacional, sino también por Radio Patria. Es un gesto para el interior del país, Radio Patria, de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, las FM, entre otras, la de Alberti, provincia de Buenos Aires, Radio Némesis, Radio Cuervo, y ahora Periradio, al aire. Se van a peri.org.uy. A ver, ponela, a ver si está al aire, peri.org.uy, y ahí se enganchan a Periradio. Vamos con una tandita muy breve y continuamos enseguida. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias, Federico. Buen programa, dice hoy, amigo. Saludos a los compañeros diputados. Buen domingo, dice. Gran tema el de la reforma. Una edad fija no es la solución. Más allá de lo financiero, importante cada caso y gradualidad para jubilarse. Un poco en la línea de lo que comentaba Sergio. Ahí va. Dice, mirá, dice, tengo 40 años y 25 años y pico de aportes, dice. Pero es el diputado Moreno. Calucho, sí, empezó a trabajar en 15. Calucho Moreno es de allá, de diputado de Paysandú, Colorado. Yo muy bien con el diputado Moreno. En algunos aspectos que lo de UPM y eso, más o menos tenemos algunas discrepancias. Buen día. Para jubilarme con 65 años, voy a haber trabajado 47. Claro, acá depende. Tenemos un compañero casi en igualdad, y yo le diría que lamentablemente él se va a jubilar con uno más que usted, si esto sigue así. Pero resulta que no, que creo que no va a ser así. Después le voy a comentar algo, porque si no sería absolutamente injusto, ¿no? Tengo un cliente que entró a los 17 en una avícola, siempre y toda la vida en la misma avícola, y claro, él me preguntaba, pa, pero César, yo me voy a tener que jubilar. Tranquilo. Dayana, a ver cómo sale Peri Radio, si la tenés ahí. Dayana dice... Es fácil hacer reformas y proyectos detrás de un escritorio con aire acondicionado. Que vayan a laburar y después hagan una reforma. A ver si la... ¿Eso dijo Dayana? Sí, Dayana del Peri. A ver si vos podés ponerle a la gente cómo sale Peri Radio. ¿Pusiste peri.org? Voy a comentar algo, porque si no sería absolutamente injusto, ¿no? Tengo un cliente que... ¡Está, chiche! Ahí está Peri Radio. Sale con un poquito de delay, pero... ¡Felicitaciones! Felicitaciones a los compañeros que estaban trabajando. Ahora estamos entonces en internet. Bueno, podías poner TuneIn o alguna app de estas, pero estamos en directo Radio Némesis, Radio Cuervo y Peri Radio. Te propongo cambiar de tema. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Dijimos, ¿qué hay? Fue una semana particular porque hubo un vaivén de temas, ¿no? Empezamos con la política. En la política no, pero veníamos con el asunto de las restricciones del uso del agua, las recomendaciones. Ayer me llamaron de Radio Francia Internacional. Lo vi porque aparte vi el slide, después vi un videito que subió Siri. Lo que más me llamó la atención es que inmediatamente gente que estaba escuchando esa canal de televisión de La France y me vio, se quedó muy contenta con lo que nosotros dijimos, que fue por intentar poder verlo en esa situación, sí, y en esa especial situación. Llamó la atención. Bueno, pero digo, no escapa a una preocupación que está instalada del mal uso del agua, que lo venimos siempre que podemos manifestarlo, porque es indiscriminado, se tira, se desprecia. Está muy tardía. Se desprecia y De la gente de la OCE. Vamos a aplaudirla igual. No porque sé digo, si dan los tiempos, no sé, estoy preocupado por la costa. Pero aparentemente cantidad de gente todavía no visualizó el problema que se está exponiendo con el tirar el agua potable a la calle. Eso me parece de muy mal gusto, un desprecio por el resto de la gente. Y siempre yo les explico a la mayoría de las personas que le puedo decir, precisamente ustedes que la están tirando son los que van a sufrir primero. Porque el que le marca el trabajo a ustedes no va a tener esa dificultad. Va a poder acceder a otra fuente de recursos. Y ustedes no. Véanlo de una forma muy... Yo me tengo que cuidar yo mismo en esta situación. Y bueno, o se resuelve esa recomendación, que pasa a haber una prohibición. En primera instancia se había hablado de que iban a salir tipo brigadas para controlar. Ni siquiera fue necesario. Ya está la prohibición. No sé de qué forma se va a fiscalizar. Pero tiene que haber medidas serias a que no las sacaste, porque esto son cuestiones de vida o muerte. Estamos ¿cuántas piletas te calculas que pueda haberse llenado en el transcurso de lo que va del año 2023? Por ejemplo, por decir algo, ¿y podremos ¿serán 100.000? ¿Podremos calcular esa diferencia en el consumo de los 700.000 metros cúbicos, digamos, con respecto a los 600.000? 10.000 litros de promedio por pileta, por piscina, por... yo calculo un mínimo, seguramente, de 100.000. Por 10.000 litros, yo no nada a... más ni nada menos que 1.000 millones de litros. Yo no le voy a pedir a la gente que deje de por utilizar... Por eso creo que es tardío la solicitud de la gente de la OCE. Pero creo que tendría que haber sido para la Costa de Oro, que está dependiendo de la Laguna del Cisne que conozco. Es bastante... César, los bomberos vienen cuando el fuego está arrancado, no vienen antes a ver. Hablando de bomberos, les quiero mandar un saludo muy grande a Diego Pérez, bombero que estuvo apagando el incendio allá, lo de papá. Estuvo cerquita las casas, cerquita al rancho, vayan dejando libre la casa. Yo creo que en esa situación es límite cuando la gente reacciona y toma conciencia, pero esto ya es más que tomar conciencia, lo que tenemos que tener en cuenta. Son procesos irreversibles, todo lo que vos hablabas de lo que va a faltar, va de la mano con esta sequía, con el mal uso de los recursos, la falta de previsión. ¿Será posible que tengamos que pasar por eso los seres humanos para darnos cuenta, chico? Yo creo que es inevitable, porque para tomar conciencia necesitamos chocarnos contra algo. No tenemos otra posibilidad. Cuando nos advierten, y creo que le hacemos poco caso a esas palabras que hay en el saco roto, nos advierten y bueno, tendrá razón o no tendrá razón. Cuando la situación se concreta y la sufrimos, decimos, ah, tenía razón aquel loco. Voy a quedar atento a producción. ¿Sabe quién es producción? ¿No? El pueblo. Producción por WhatsApp, mandándole saludo a todos los bomberos que estarían en una situación muy distinta si gobernara. Un día va a gobernar, nosotros no, pero van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista, y entonces los bomberos van a ser los number one. Los bomberos forman parte de lo que la policía. Podemos ir sacando un montón de militares, soldados, militares de bajo grado, que los podemos pasar todos para los bomberos, porque estamos pasados por lo menos en un 22% de personal en el área militar del ejército. Otro día, no sé si de hoy vamos a manejar algunos datitos, eso cuando uno se compara, por ejemplo, con Colombia. Digo, entonces uno dice, ¿por qué yo tengo que tener 22% más de militares en tierra? Me refiero al ejército, no a la armada, al mar, no a la aérea. Y los bomberos serían de esa gente que nosotros tendríamos muy, pero muy bien. Y dice que bueno, que nos escuchaban Diego Pérez. Pero ayer me voy a echar combustible en una estación de servicio que está ahí en la perimetral, donde pararon estas dos Ferrari maravillosas que les mostraba la foto a los compañeros aquí. Lógicamente que yo no andaría en un vehículo de esos, porque me parece que es absolutamente peligroso andar en uno de esos vehículos. Y entonces, me dice el muchacho que va a echar combustible, y dice, usted, el señor Peri, Y lo identificó bien. Usted es el señor Peri, me dice. Sí, sí, es eso, yo el señor Peri, ese le digo. Y entonces me dice, no, yo soy pariente de Bazano, de allá de... Ah, sí, le digo, ¿cómo anda? Dos por tres pasamos algún audio que nos manda. Y me mandó uno, precisamente, que está bien interesante, José Luis Bazano, y que tiene que ver justamente con estas situaciones. Un pequeño aporte para entender esta seca que estamos pasando tan grande, de un productor aquí que, habiendo poco que hacer en la tierra, se puso a revisar números y eso, que soy muy de anotar todos los cuadernos, y estuve sacando unos datos ahí. Yo digo que la Pachamama precisa caricias y cada vez la agredimos más. Bueno, estos son datos sacados por mí de libros y sabiendas en el campo. No son seguros, es un promedio más o menos, pero que nadie da, que para mí puede aportar algo. Desde la colonización en Uruguay dice que faltan 5 millones de hectáreas de monte achaparrado autóctono, con sus raíces y asociaciones, son formación de oxígeno y micorriza, que son tan importantes en la naturaleza. Bueno, agua salada tenemos un 97%, que son los océanos. De agua dulce tenemos un 3% nada más, de ese 3% el 69,5% es congelada, el 3,1% es acuífero y el 0,4% es la superficial, en ríos, arroyos y lagos. Bueno, un litro de glifosato más o menos van 1000 litros de agua, este dato no lo tengo bien, pero un poco menos capaz, pero ustedes saben la cuenta que se importan miles de litros de glifosato. Con los fungicidas y pesticidas pasa lo mismo. Miren los millones de litros de agua que tiramos ahí contaminando todo. Después tenemos 12 millones de vacas que toman más o menos 100 litros por día, sacan la cuenta. Después caballos, pollos y otros domésticos que no eran de aquí, que han sido introducidos, lleva otro tanto. Después unos datos de permacultura. Si yo hubiera estado en conocimiento de este audio ayer, antes de hablar con la Radio France Internacional, ¿qué te cambiaba? Me cambiaba que me olvidé de decir que estamos como estamos con la sequía gracias a todo lo que estamos haciendo en materia de desmonte, que fue lo que él citó. Ah, claro. Ahí hemos hablado de los monocultivos de eucalipto, sí. Hemos hablado de los monocultivos de soja, hemos hablado de todos los monocultivos, hemos hablado de el ganado estabulado en feedlot, que hay que plantarles y por lo tanto es monocultivo, siempre de organismos genéticamente modificados, pero pocas veces nos acordamos de lo que decía muy seguido el burro Nin, el ingeniero Raúl Nin, y es decir que seguimos procediendo al desmonte. Y esto, por algo esta sequía se ha instalado justo en Uruguay, aquí en la Argentina, en la zona de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, fíjense si no... El sur del Brasil. La zona se usan aproximadamente, fíjense ustedes, entre 400 y 500 millones de litros de glifosato por año. Lo que él decía, multiplicalo por la cantidad de agua que se pone en la de máquina y lo que contamina directamente el glifosato que vos echás en la máquina, no indirectamente, incluso el aire que está lloviendo acá en Montevideo, ¿no?, que se comprobó que llovía glifosato, sino por eso cuando hay cuando digo esto también, ¿qué hay de nuevo, viejo, en el área política? Quiero que encontremos, y eso va a ir todos los domingos a las 10 de la mañana, esos temas que fueron importantes en la semana para la política, para los periodistas políticos, para los medios, y que de alguna manera no tienen que ser importantes para nosotros. Pero a veces no son visibles esos temas. Esos temas están importantes. Astesiano, ponele, Astesiano hoy ya no es tema, pero esta semana ya no fue. Ya no es tema, hizo mucho daño y ya está quedando en eso. ¿Qué carajo le importa a un productor que está viviendo allá en el noreste de Canelones, en Florida, en Durazno, en parte de La Valleja, que creo que en parte de Maldonado, allá donde apareció la primera mancha roja que encontramos nosotros en diciembre del 2019, buscando en los archivos, ahí empezó la sequía. ¿Qué carajo le importa que tienen? A ver, justo traje esta planta, Sergio, para mostrarle a los muchachos, pero... Bueno, ¿sería que la sacó de alguna pirámide egipcia? ¿Cuántos años tiene? Esto justamente parece papiro, exactamente. ¿Cuántos años esto tiene? Esto lo coseché hoy de mañana y le doy a los caballitos, después coseché el choclo acá. Y esta, que usted le dirá a la gente, es un choclo totalmente... Un marmito de 12 centímetros, totalmente pelado y rojizo. Totalmente comido por las cotorras. Entonces yo digo, intendente que del PERI que no controla la cotorra, intendente que no sirve para una mierda. Bueno, pero ¿qué tenemos para controlar la cotorra? Ah, no, hay sistema. Pero hay un productor que no funciona. Tiene miedo, que lo llamó por teléfono porque está desesperado para combatir la cotorra en la paloma. No. Ah, no hablé con él, no ha dado conmigo todavía, es Tomasi, ¿no? Sí, señor. No ha dado conmigo, por lo tanto voy a ver si, como queda bastante cerca de allá de casa, capaz que me voy hasta ahí, porque si yo voy hasta la bodega, capaz que me vengo con algún vinito, ¿no? A ver si se escucha bien, Federico. Estas son las hojas de maíz. ¿Se escuchó bien? Nada más porque está bien. Esto es una planta de maíz como nunca habíamos visto. Escucha otra vez. Jamás. Las plantas llegaron a este nivel. ¿Qué nivel? De sequía del tejido, de lo que son las hojas, porque esta sequía es totalmente distinta a todas las demás, y creo que todos ustedes lo han podido apreciar, el mormazo gigantesco que sufrimos ayer. No sé cómo estuvo acá en la City, pero yo me di 35 grados a la sombra y al sol, cuando puse el termómetro, 40 y medio, que eran por momentos eran 41, y por lo tanto nosotros llegamos a los niveles históricos de registro de temperatura más alto del Uruguay acá en el sur del país, Sergio. Por lo tanto, yo quería encarar con el tema que estuve hoy de mañana temprano aquí en Radio Oriental, porque más tarde va la retransmisión también por Radio Nacional, diciéndoles que este libro que nosotros pusimos a consideración de las autoridades de la OSA en la época del Frente Amplio, no me dieron ni pelota, lo estoy poniendo a consideración ahora de las autoridades de la OSA de este gobierno, con respecto al uso de las aguas residuales para la agricultura, ya que se están por realizar obras en el Uruguay que no corresponde de ninguna manera, por lo que estuve leyendo para ustedes esta mañana, que las aguas se tiren, las aguas sucias después de potabilizarlas se tiren al río o al mar, cuando nosotros sabemos que ya en el año 1896, y ahora estoy hablando de memoria, 1896 se procedía en Inglaterra, y en 1897 se procedía en los Estados Unidos de Norteamérica, y de ahí para adelante en otra cantidad de países, aprovechando esta agua que les estaba pudriendo los ríos, y ellos se dieron cuenta, acá lo encontré, 1865 en Reino Unido, Sergio, 1871, estaba hablando de memoria mal. 1871. Sí, en Estados Unidos, 1872 en Francia, 1876 en Alemania, 1877 en India, 1893 en Australia. En el siglo XX arranca México, 1904, y tenemos una lista de ciudades que incluyen, por ejemplo, áreas de Santiago de Chile, o en Mendoza, Argentina, por ejemplo. Mendoza, para este libro, tiene varias décadas ya, fue hecho por la Organización Mundial de la Salud, tiene en aquel momento 3.700 hectáreas regadas. Se procede Nosotros somos el partido de la producción de alimentos. Una pregunta, César, ¿qué importancia tiene la referencia de la fecha hacer esa visualización? Porque seguramente que pueden ser muchas más ahora, muchas más hectáreas, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar, como por ejemplo el cálculo que hicimos para zonas desérticas, como puede ser Mendoza, por ejemplo, estepáricas, casi desérticas incluso. Vos podés usar el agua que utilizan 300 habitantes para una hectárea, porque esto mucho, tiene mucho sentido común organizado científicamente, SCOC. Si llueve poco, vos podés volcar el consumo de 300 personas en una hectárea. Para el régimen pluviométrico que tenemos en el sur del país, que no es el mismo que tiene el centro del país y que no es el mismo que tiene el norte del país, porque aquel es 30% mayor que el del sur, nosotros necesitaríamos una hectárea cada 100 habitantes. Por eso decíamos el domingo pasado, para el caso de San Ramón, por poner un ejemplo que buscábamos y tiene 7.133 creo que eran habitantes, corresponde entonces que el agua se utilice en 71 hectáreas. O sea que esto se puede hacer para ese inmediaciones de este pueblo un plan de 100 hectáreas. ¿Está claro? Porque el pueblo algún día tal vez llegue a 10.000 habitantes. Y primero, que la gente sin saber nada no va a querer esa agua, y segundo, se van a pelear todos por el agua. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, y por ejemplo, en Alemania el agua a usted se la ponen en la puerta, en la portera de su establecimiento con un valor, un precio. ¿Por qué? Porque contiene de 5 a 7 de nitrógeno cuando la urea llegó a... No, no es solamente agua. Ahí va, la urea llegó a más de 1.000 kilos la tonelada. 1.000 dólares. ¿Vio? Son errores que uno comete cuando habla. Bonito. Claro, ¿qué dije? 1.000 kilos. 1.000 kilos. Tonto. 1.000 kilos la tonelada, dijo. Tonto, va a decir alguno. No, 1.000 dólares la tonelada. Y tiene todos estos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, se procede. Y agua, claro. ¿Qué le parece? Oh, y agua. Estamos penando por el agua. ¿Qué te parece? Alto contenido de agua. En la República Federal de Alemania, estas aguas residuales tratadas que se vienen en la ciudad de Brunswick, así más o menos se debe pronunciar, se usan desde 1971 para una población de 325.000 habitantes. En la República Federal, dice, de Alemania, porque esto es antes de la caída del muro, 1985, aproximadamente 55 millones de litros. A ver, dividí 55 millones entre 325 mil habitantes, a ver cuánto te da como 155 millones. Dividido 325 mil habitantes, están con menos de lo que nosotros estamos tirando al mar. 1.692. Ajá. Wow. Están con bastante más que nosotros, entonces. 55 millones dividido 325 mil. Ah, no, 325 mil. Ah, espere que me falta un cerito. Ta. Me parecía que iba a dar como 160. Ahora sí. Están con menos que nosotros, entonces nosotros estamos tirando el agua que se potabiliza al Río de la Plata, por ejemplo, todos los que vivimos en esta zona, ¿no? Quiero decir que en casa, en la chacra... Aparte es un efecto negativo. Un efecto negativo. Sí, claro, por supuesto. Y todo se puede reciclar, como nosotros hacemos, incluso está la pesada ya del Partido Ecologista. ¿Qué dije? Ay, ahora el día que voy a tener cuando llegue. Hoy no almuerzo. Allá en casa se recicla hasta el agua del lavarropa, y no sé, no tendría que ser necesario, si vos querés, porque igual es un campo, eso, no hay problema. Se recicla todo, se cuida toda el agüita, y eso que tenemos... Sacaba la cuenta hoy que, Sergio, claro, con la bomba prendida todo el día, yo tengo 100.000 litros por día. Pero es solar a esta hora que hay sol, y después la tengo que prender con la UTE. O, mejor dicho, con el sistema. Pero yo sacaba la cuenta que entre solar y eólico, porque de noche hay mucho viento, que eso es lo nuevo. Hubo viento esta noche pasada. Sí, señor, por eso el molino estuvo cerrado, porque teníamos todo al mango, las piletas de decenas de miles de litros, todas al mango con agua. Y vengo a tener, sacaba la cuenta, me dio, vamos a ponerle 6 horas de sol y después 6 horas de viento. Bueno, eso me da 24.000 litros más, 6.000 más, de noche el viento, 30.000 litros por día. Eso es lo que yo en este momento puedo sacar promedialmente gratuito. Siéntase dichoso. Entonces, todo esto puede ser ejecutado por la ventanilla única del Banco República, que lo escuché al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y estuvo muy bien lo que se está planteando. Con los microcréditos. Claro, porque ahora se vino la parte de garantía. Por ejemplo, usted va a microcrédito, pero no tiene garantía. Ahora tiene garantía. Entonces, también hay mucho productor, para que lo tengo acá, lo voy a buscar, porque si no la gente dice, Vega es medio bravo. Mucho productor pelotudo, ¿se acuerda que yo se lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, que lo tengo acá, chico? Quiere decir pelotudo coloquial en el Río de la Plata, que se comporta ingenuamente. Que hacen pelotudeces, que quiere decir, en el coloquial en el Río de la Plata dices que hacen cosas sin sentido, hecho tonto, que quiere decir que el año pasado el ganado, ¿sabe lo que es el ganado? Sí. El ganado llegó al precio más alto de todita la historia del Uruguay, de 5,50 dólares en segunda balanza, pero mucho productor no vendió. ¿Qué estaba especulando? Ah, sí, por si llegaba a 10 dólares, digo yo. ¿Y ahora? Y ahora tienen vaca flaca, que se ven para el otro lado, transparente, y no se las compra nadie. Y muchos otros que sí vendieron, porque se avivaron también, que dice, ¿a cuánto querés que esté, hermano? Está en el precio más alto de la historia del mundo, no el Uruguay, porque esos bichos se precisaban y se pagaban, hace menos de un año, estamos hablando del invierno del año pasado. Muchos cambiaron la camioneta. ¡Ah! Yo voy a cambiar la camioneta. ¿Por qué no? Hace un pozo como hizo como Vega, que no es ganadero, pero te dice que saca 100.000 litros de agua por día, un pozo medianito, nomás nada del otro mundo, te da para 1.000 vacas, 1.000 ganados. Y no tienen un pozo para 1.000 ganaditos. Hoy no tienen agua donde tomar. Me da vergüenza, para que ya termino, me pongo político. Me da vergüenza escuchar la radio rural, en donde hablaba Chico Tazo, diciendo los que más saben en la radio rural, las vacas tienen que entrar y se empantanan en los cajamares porque es puro barro y por tomar la última gota del charquito. ¿Vos te imaginás qué temperatura está? Yo fui a medir la temperatura ayer. Como para hacer un té. Ahí va del bebedero los caballitos, que tiene una tabla que tapa para que no le dé el sol. Se le pone una tabla arriba de esas cosas que usan ustedes para bañarse. Esas que usaban para bañarse, la bañera, acá en Montevideo. Y nosotros agarramos esa bañera cuando están tiradas en la calle y llegamos para... Esmaltada, claro, la mía no tiene patita, eso sí, porque he visto alguna con patita. Esas van empotradas. Entonces... Ahí el agua estaba fresquita y entonces me llevé el termómetro. Igual me ganó el asado mi suegra porque estaba a 25 grados el agua. Y entonces ella me dijo, está 25. Y le fui la puta y le pegó y yo tuve que ir para las casas y le podía haber mentido. Yo le dije, el que paga el asado, yo digo que estaba en menos de 25. Me ganó. ¿Ustedes se dan cuenta de que en una radio de alcance nacional se diga el semejante disparate? Para una persona que tiene un mínimo de... Para tener 1.000 vacas hay que tener 1.000 hectáreas. Que se diga que tiene un tajamar en donde las pobres vacas están tomando agua de pedo. Agua con pichí, con caca, caliente, embarrada. Porque al señor no se le ocurrió hacer un pozo. Bueno, ya les di la solución. Porque entre otros, uno de nuestros oyentes, ¿sabe quién es, Albertito? ¿Sí? ¿No? Ganadero. Ganadero de dos apellidos. Y nuestro proveedor de información. Dice, hay que hacer pozo para que los animales tengan agua. Me dice que el principal problema es que él arrienda un campo también, aparte de tener campo en propiedad. Y entonces los campos arrendados, que son de esa clase parásita que vive acá o en Buenos Aires o no sé dónde, que van heredando campo, a ellos le importa un rábano si hay agua o no hay agua. Bueno, es muy fácil porque el Peri ya tiene la solución. Usted no va a poder alquilar los campos si no tienen agua para el ganado que entra en ese campo. Que es la misma. Usted alquila el edificio allá, alquila el apartamento, tiene que tener agua. A eso iba. Bueno, es facilísimo. Y aparecerán los Romero Álvarez. Y los invitaremos al debate si quieren. Y yo creo que conviene. Porque aparecen enseguida los Romero Álvarez, que son los especialistas, los expertos, que te dicen, pero eso, usted César Vega es un comunista, porque pide agua para alquilar el campo y si no, no lo puede alquilar sujeto a multas que si lo agarran, más vale que no lo agarren. Si está en infracción, que pague la multa. Si hay un contrato, si hay un convenio y hay que algo que reglamente que sea de esa forma, no se puede eludir. Cuando se elude, después se reclama una solución. Ahora están reclamando y nosotros también le daríamos, por supuesto, a todos los pequeños productores. Ya dijimos que a Melisa hay que llevarle el agua. ¿Vio los bolsones? No le he mostrado fotos. No, pero bolsones de más de 100.000 litros, hay de medio millón de litros. Van de forma horizontal. Sí, señor. Usted lo trae están a la venta ahí en la ruta 101. Hasta la chacra de Melisa, usted les trae el agua que la puede traer de las canteras. Esas ideas no son nuestras. Y usted en este momento, ¿qué tiene que hacer? Mínimamente para que esos productores se queden en el campo. Yo estoy viéndolos porque estuve ahí hace unos pocos días, la desmoralización que tienen, porque ya cuando no siguen tus hijos, cuando las plantas se te empiezan a secar, como yo veo que se secan también en nuestro campo, los molles, se secan un roble. ¿A la cagüita? La nacahuita se ve que es bien aguantadora, pero los molles se están secando. Entonces, bueno, ese productor gobierna un día van a gobernar partidos políticos como el Peri, que ya casi está llegando el momento, porque llega el momento de la gente buena. Se termina el momento de los hijos de puta. ¿Saben lo que quiere decir eso? Se lo busco también en el diccionario de la Real Academia Española. No, creo que se entiende, claro. Entonces, se le dice a los productores, usted quédese tranquilo en el campo, que es lo único que le falta. El Frente Amplio no le puede pedir más nada a este gobierno. Si lo tengo a Sebastián, le digo lo mismo, porque ellos saben cómo actúo en la Cámara. Los otros días, Frati, que yo voté con el Frente Amplio, pidió para que se levantara el receso parlamentario. ¿Se acuerda lo que nos dijo el otro domingo conversando con nosotros? Sí. ¿Qué nos dijo? No, pero él lo iba a solicitar. Y lo solicitó. Pero ¿y, es que estábamos... ¿Y quiénes votaron? ¿Quiénes votaron solicitando el levantamiento? Que se levante el receso. Y yo lo sentí a usted, lo sentí a Frati y no sé quién más. Votó todo el Frente y Vega del Partido Ecologista. No era una medida con un buen mensaje. Pero fui y les dije a todos, está el diputado Moreno que nos está escuchando, un montón de colorados, de cabildo abierto, todo lo que le dije. Ustedes le tenían que votar al Frente Amplio esto. Pero no era el Frente Amplio, eran los productores que se lo votaban. No, Frati lo pide, es el Frente Amplio. Bueno, pero ustedes, y me dijeron en la interna, vos sabés que tenés razón, Vega, tenés razón, claro que tenés razón, nos equivocamos, esto faltó coordinación. Lógico, porque vos le tenés que decir a los productores rurales ahora, el gobierno, no puede hacer casi más nada que lo que está haciendo. Casi que lo único que les queda es decir lo que voy a decir ahora, decirle al productor de hortalizas y frutas que produce para Montevideo, y vos ya vas a ver los precios, cómo van a volar. Porque vas a ir a buscar cosas y no las vas van a encontrar. Dice, quédese tranquilo en su chacra, por lo menos no va a pagar la luz ni el BPS. No que se la vamos a cobrar dentro de 3 meses. No lo va a pagar. Y ahí es donde nosotros creemos que hay un fondo del gobierno que por dilapidarlo Dice el diputado, no, diputado no, senador, a ver si lo está ubicando. Sebastián da Silva, del campo. Sí. Sebastián, senador Sebastián da Silva, del campo al Senado, que vamos a cerrar. Del campo al Senado, que debería de estar cerrado, como decimos nosotros. ¿Qué dice da Silva? Del campo al Senado, no le digo. Del campo al Senado, que tendría que estar cerrado. Entonces, si está cerrado, usted dispone de un montón de millones de dólares que usted le dice a los productores, no, ni se le ocurra de abandonar su actividad, amigo. Usted quédese tranquilo y ahí aparece el Estado, le paga al BPS. Estamos hablando de una emergencia, ¿verdad? Emergencia de como me decía, por algo nos llama Radio Francia Internacional ayer. Una emergencia a nivel nacional y con características de mundial, porque en la región está todo igual. No me quise grabar porque queda feo, pero búsquenlo. Queda feo, pero el titular de ellos era la sequía más gigantesca de la historia en el Río de la Plata. Entrevistamos al ingeniero agrónomo del Partido Ecologista, César Vega. Por algo será. Nos tenemos que dar cuenta. Pero resulta que incrementamos el gasto del Estado, que aumentó... Mirá. Ah, ponela. Marianela. Como te decía, pienso que hay que ser mucho más estricto y más respetuoso del agua. Nosotros estamos en Uruguay, con en este paraíso en donde vivimos en realidad. Estamos respetándola bastante poco y potabilizamos unos 700 millones de litros por día para poco más de 3 millones de habitantes que somos. Así que me da la impresión, nosotros creemos que no se pueden seguir regando las veredas como alguien ve en Montevideo, si viéramos la capital, regar veredas, regar jardines, llenar piletas, absolutamente... Sáquelo. Aparenta serio, papá. Viste que aparenta serio el muchacho. Ah, sí, aparte está de lente, no sé por qué se puso de lente para hablar por la... Porque yo quería leerle a ella de este cuadernito que tengo aquí, del libro Directrices para uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en la agricultura, y quería leerle de acá que nosotros tuvimos ya otra sequía, 2000, esto te va a gustar a vos, 1916, esas son las bolsas y esos son los... Pero esto es producción. Y que están parados arriba. Ahora vos podés pedirle a señor Chucarro que te suba todo a Peri Radio, en las imágenes. Esto fue Germán. Ah, pero en las imágenes que va a tener Peri Radio, la gente se va a poder enterar de lo que estuvimos hablando. Perfecto. Tuvimos sequía en 1916-17. Escuche bien, también Federico está escuchando acá. Si vive en la Costa de Oro, acuérdense que puede llegar a faltar el agua en la Costa de Oro para tomar, para bañarse. Porque tiene que llover mucho para que la Laguna del Cisne tenga agua. Después tuvimos una sequía que fue muy grande, me hace acordar mi señora suegra, mi papá, ellos eran niños, del 42 y el 43, acordate, esa fue grande. Después tuvimos una, cuando yo era muy pequeño, andaba siendo bandideada más o menos, apenas caminando, 64-65. Y vos andabas un poquito más que yo dominando la pelotita de fútbol en el barrio ahí, ¿eh? El barrio. Qué maravilloso era el barrio ese, me imagino, todo de empedrado. ¿Cómo se llama el barrio? Jacinto Vera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Ganado. Es un término evidentemente sacado del verbo ganar. La producción de este programa es maravillosa. ¿Cómo? La gente busca y mete ficha. Dice... que viene de ganar, codiciar, desear, emparentado con el escandinavo, gana, ¿qué lo paró? Mirar con ansia, ganas. La evolución semántica de ganar habría estado condicionada por el influjo germánico, ¿qué lo paró? Buscar pasto, cosechar, y del italiano guadagnare, guadagnare, o del francés gagner. Guadañar es de Guadaña, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo vamos a la hora? Ah, tenemos tiempo. Después tenemos la sequía, que yo ahí escribí un artículo para Crónicas Económicas, que ahora se llama Crónica, y los otros días me entrevistaron, le digo, vos que sos periodista ahí, buscala. Y el título era, las acelgas no tienen pata. Tienen pencas. Porque yo ahí sostenía lo mismo que ahora. Si los que tienen vaca tienen problemas en la sequía del 88-89, que de esa ya me acuerdo, porque yo estaba en el ámbito de los periodos de Agrovisión Nacional, CX30, la radio, la de Germán Araújo. Y las acelgas, ¿qué hacemos con las acelgas que no tienen pata? ¿Cómo les traemos el agua? Si vos no se la traes, por eso me da vergüenza el ganadero que dice, no tengo agua para tomar mi ganado. Entiendo al pequeñito, que lógicamente en la ventanilla única del Banco República va a ir a sacar el crédito que sale $10,000 con la bomba solar de allá de Lorenz, de mis amigos de Lorenz que escuchan el programa, los amigos de Lorenz, y Joel, que les puedo dar el teléfono para la instalación de los paneles solares. Y él va a tener 10 años tranquilo para pagar, tranquilo. Usted vaya al banco, ventanilla única. No quiero tener problemas. ¿Así que va a financiar $1,000 por año? Sí, $100 por mes. Menos de $100 por mes le sale. Es accesible. Porque todos los pequeños productores pagan en el Banco País la tasa de inflación, lógico, ¿no? 10%. Y los gastos administrativos del Banco de la República Oriental. ¿Esos préstamos no tienen una tasa más baja? Este gobierno en este momento te está dando la tasa en dólares que todo el mundo la está sacando, aunque no precise el dinero, al 2% en dólares. Al 2%. Oh, es muy generoso. Yo digo que no hay que hacerlo así. Yo digo que hay que tener una tasa, porque ahora se me avivaron un montón que me sacan el crédito al 2% en dólares, ¿para qué? Y no va a ser para el objetivo. Para cambiar la camioneta, muchachos, porque la gente se cansa enseguida del color de la camioneta. Algo que estuve más o menos de alguna forma descubriendo, que están sacando esos créditos para solventar como garantía otros créditos. Bueno, está bien. Eso ya es un manejo financiero del asunto. Pero eso no lo puede hacer Chiquito. El Chiquito no está. Pero alguien lo está haciendo. Chiquito quiere sentarse en un banco con cuatro patas y lo menos que quiere es entrar a un banco. Y nosotros le vamos a decir, usted vaya al Banco República, que es su banco país, que usted, como se sabe que es chiquito, porque hoy se sabe todo, va a tener acceso a ese crédito. Lo que nosotros no queremos es, usted no lo queremos tener llorando en la calle Constituyente porque o en la televisión. No, o someterlo sea. A que llore, porque de alguna manera, si no se le da ayuda, lo está condicionando. Y el pozo se hace en un día, Sergio, hoy. Hoy el pozo se hace en un día. Ah, quiero parar. Le dan trabajo a troche, ¿no? Sí. Vamos a hablar de radomancia, radiestesia, pero no lo vamos a hacer el lunes que viene porque resulta que es carnaval. Lo pasamos para el otro lunes. Después te tiene la sequía del 2005-2006. Y recuerde, esta la va a recordar todo el mundo de por vida, que es la del 2021-22. No, 21-22-23. Ahí va. Más presente 22-23, ¿no? En algunas zonas del país, como ya allí, yo ya dije porque anduve buscando para atrás en los mapas de Inumet, arrancó con manchas rojas en 2020. Así fue. De alguna manera, decía Nico recién, ¿de quiénes? ¿Para quiénes y para qué? Bueno, de esto estábamos hablando en este momento. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Significa que yo también puedo decir, si quiero quedar bien como político de cuarta, emito dinero, como hace el señor Fernández acá enfrente. ¿Lo ubica? ¿Con qué sentido? ¿Lo ubica, señor Fernández? Lo ubico, pero digo, Cristina Cala Chorra Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el objetivo de emitir dinero? Yo emito dinero y reparto, amigo. Sí, cada vez vale menos. Sí, y se reparte papeles. Y la inflación llegó al 100%. Y bueno. Esta semana, la inflación en alimentos está destacando en todo el mundo. En Uruguay también, pero nunca superó el 10% de la inflación del Uruguay. Siendo que en Estados Unidos del 2 llegó al 10. Hay países de Europa que de menos del 10 llegaron al 20. Y por supuesto están los casos de las revoluciones marxista-leninistas, como Venezuela, Nicaragua, Argentina llegó al 20% mensual. Y en carne, ¿sabe de cuánto a usted le gusta la carne? Poco, me gusta siempre, como poco. Bueno, ¿sabe cuánto llegó esta semana que terminó la inflación de ¿dónde? La carne? En la Argentina, chico. No sé. En la Argentina peronista. No tengo idea. 20% en una semana. Ratificado hoy que estuve escuchando un programa en Radio Colonia. Radio Colonia es este uruguaya o es argentina? Usted me quiere bochar de todas formas, ¿no? Está buscando la forma. Me cambia de materia de un pa'l al otro. Yo le pregunto. Yo qué sé de la radio. Bueno, un día van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista. Entonces, ¿y de quién es? Radio Colonia, la radio del Río de la Plata. Es argentina. Instalada en Buenos Aires. Entonces es insólito que uno, para escuchar programas agropecuarios argentinos, no, escucho Radio Colonia. No, argentinos. Escucho Radio Colonia. ¿Está instalada? En Buenos Aires. ¿De Colonia tiene el nombre? Claro, utilizan la radio, la frecuencia. De Radio Colonia. ¿Y se puede sacar? No, lo que más me llama la atención es que tiene publicidad oficial del gobierno nacional. En la época del Frente también la tenía. ¿Y usted puede sacar de la frontera la frecuencia que es propia? No se debería de hacer, porque están transmitiendo desde los estudios que tienen instalados. No, peor para nosotros es que este fantasma del peronismo, que no me sale el nombre, uno muy atrevido, muy alcahuete, se instaló una radio en las 770 de AM de Radio Oriental. Entonces nosotros ahora andamos buscando una radio en Colonia para retransmitir, porque resulta que tenemos Radio Oriental de alcance nacional con canal libre internacional, pero en Colonia no entramos, porque la tiene el señor este, que no me acuerdo, uno de esos del PCNT argentino, ¿cómo le llaman eso? El perotrucho ese que tienen, el peronismo. Entonces, imagínese la inflación, el salario mínimo. Claro, yo ya lo saqué a usted de la OPP, lo puse en el Ministerio de Defensa, porque en la OPP queremos saludar. Pero ¿y cómo va a dar chance de elegir la persona que tiene que poner en tal? Usted va acá, usted va acá. Se acaba de recibir uno de nuestros compañeros de la Juve, del PERI, de economista con 11. Un capo. Lógico. Un capo. Entonces, va a ir a la UPP. Está usted, que es un hombre que le gustan los números, prolijo, serio, pero no lo puedo mantener ahí. Lo vamos a poner, ¿dónde va? Prolijo, serio, Ministerio de Defensa. Bien calentito y problemático. Claro, ¿no? Ese va. De confianza, Ministerio de Defensa. Pero, hablando de eso, que es una dictadura militar, la de Venezuela, lamentablemente también la de Ortega en Nicaragua, de izquierdas, mirá lo que te digo, de izquierdas. ¿Sé cuál es el salario mínimo en Venezuela? No pretendo, no. Porque yo tampoco, si no me pongo a revisar. Sí. $5 con 61 mensual. Le iba a decir 20 para tirarme abajo. No, con 20 ya es clase media. $5 no, con 61 mensual, no. Sergio. Tengo la imagen de cuando hacían artesanía con los billetes, con los bolívares, que hacían y los vendían en la calle, hacían cinturones, porque los tenían con paquetes tipo fardo, y los sacaban de ahí, los trenzaban, un papel. O capaz claro. Que menos que papel, porque ya estaba pintado. Se pesa la plata, ¿verdad? No es porque sea rico que usted la pesa. No es mapato. Todo lo contrario. O por ejemplo, nunca vamos a tener que tener dólares como a 370 en la Argentina, si usted lo compra en la calle, y a 100, ¿cuánto es que lo tengo acá? Lo tengo 190, está. No sé, porque tienen varias cotizaciones. Imagínese que usted tiene $2 y la diferencia. Por eso yo les digo que cuando se habla de la ministra de Economía del Uruguay, sáquense el sombrero cuando hablen de la ministra de Economía del Uruguay, mujer. ¿Cuántas veces tuvimos una ministra? Porque siempre se decía aquello de que hay que poner a una mujer administrando. Fue solo una, ¿no? La economía de la casa. Y claro que nosotros tenemos diferencia, porque gracias a la pandemia ellos entraron en un juego que yo critiqué en la Cámara, pero también entraron con los votos del Frente Amplio y todos los países que siguieron las líneas de la OMS, se han endeudado porque eso era lo que querían los viejos podridos estos de la Agenda 2030 encabezados por Schwab. Satánico, diabólico. Hablando de la línea, de los temas de sequía, está reclamando Blais, si no se va a tratar la extracción de agua de los acuíferos para el hidrógeno verde, diciendo que en Tambor están con una sequía que los tiene, que mejor dicho no los tiene, los está matando. Es imposible. Me estaba dando cuenta que al venir por acá tenemos que abrir el micrófono porque es lo que hacemos siempre. Es imposible que nosotros usemos el agua para esas cosas. Tal cual yo decía hablando del alcohol con Churi Iribarne en el año 2007 en la radio del viejo envidioso este de las X36 del 26. Ah, su amigo. Ayer me dio bastante palo. Ah, porque lo tiene presente, siempre se acuerda. Lo único que dice es que yo regalo lechuguita. Y bueno, querido, ¿qué querés que haga? Puedo regalar melones y otras cosas, pero yo regalo lo que está más lindo en el momento. Y cuando no hay alguna mermelada. Claro. Y también dije, en ocasión de una manifestación gigantesca cuando se armó la Asamblea Popular, que yo fui de invitado, pero no la formé, que se llevaban el agua en forma de palos. O sea, cuando ellos se llevaban en los palos, porque en aquel momento no había plantas de celulosa funcionando, arrancaba recién Bosnia, en el 2006, estábamos hablando de que se llevaban el agua en forma de palos. Es que nunca se pudo visualizar qué se quería expresar cuando se hablaba de eso, ¿no? No es que fueran a sacar agua de los palos, es que el agua que se necesita para la producción se estaba perdiendo en esa producción. Estábamos regalando. Ahora ese es el regalo, y yo quiero saber, ahora que el Río Negro está muy bajo, ¿de dónde va a sacar los 120 millones de litros por día? Con que se comprometieron a suministrarle. ¿De dónde parte lo va a sacar? El contrato es el compromiso en el suministro de esa cantidad de agua para el funcionamiento. Y eso no sé si la gente lo votó, lo aceptó o lo desconoció. Y hasta ahora no saben que... El capricho de Tabaré Vázquez de poner esa planta, no sé si se lo sugirieron o fue capricho de él, de poner esa planta en ese lugar. Finalizando, quienes quieran, después el teléfono de Joel, que me instaló los paneles solares, un tipo muy alemán, yo le digo, para estas cosas, muy prolijito. Este lunes, no, entonces... vamos a avisar cuando hacemos una nueva reunión en el local que estuvimos haciendo el lunes pasado, una que está en mi Facebook, está grabada. Por otro lado, por acá vamos terminando, y como nos quedan tres minutitos todavía, si alguien se quiere comunicar por el 2915-4005, Sergio, algo más que se te acuerde. Bueno, empezamos a trabajar en el despacho y estamos a las órdenes ahí por el 2924-9947, ¿no? Sí, señor. Y acá por el 2915-4005, Federico, si pinta, atendemos una llamada, aunque más no dé, para saludar a alguno de nuestros oyentes en la medida que nos dimos cuenta. En este programa... que estuvo incluyendo una especie de debate. ¿Ya tenemos a alguien al aire, Federico? No. Bueno, entonces no va a dar el tiempo. No va a dar el tiempo. ¿Qué oportunidades se perdieron? Agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Si quieren, entonces pueden volver a escuchar el programa, entre otros, en Peri Radio. Se van a peri.org.uy, lo fijan en la pantalla y luego lo pueden escuchar en Peri Radio, donde iremos sumándole a la programación muchas cosas que serán de su interés. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias, Federico. Nos estamos viendo. Gracias, gente de Radio Oriental. Gracias a todos ustedes, oyentes. Será hasta el próximo sábado a las 6 de la mañana. Estamos en radio. Domingos a las 6 de la mañana estamos en radio. Domingos a las 10 de la mañana estamos en radio. Gracias.